Vamos a ver si el chico entra. A ver, se hizo este space. No se supone que deba hacerlo ahorita porque andaba ocupado. Pero ahorita me acaba de llegar una, ¿cómo decirlo? Un sujeto bastante problemático a insultarme, un tweet mío. Porque lo nombré. Así que bueno, vamos a ver si entra y nos viene a aclarar algunas cosas, ¿no? Bueno, me viene a mí aclarar unas cosas. Perfecto, vamos a ver. Ah, no, ahorita no es para. Necesito que el avis venga. Ok, bien. Ok. Hola, avis, ¿cómo estás? Sí, se te escucha bien. Vi que te pusiste muy agresivo porque Sí, puse Twitter en donde te mencioné a ti en el tema de que, bueno, una alguien pregunta. entra. Ajá. A eso voy. Una pregunta. ¿Por qué dices que yo soy, que yo manejo un grupo de esos? Es que ese grupo es tan desagradable que me molesta, que por eso me enojé. Si te ofendí, una disculpa, pero es tan No me desagradable que. ofendió. A ver. No me ofendió porque la verdad ya he. ¿Cómo decirlo? Ya me he adaptado bueno, a gente que se ha molestado por algunas opiniones mías. Pues el problema viene acá es que, bueno, vienes y te pones aquí agresivo. Tú sabes que vienes y le atacas a los enemigos de Doom, está bien, pero vienes aquí y también le estás interactuando con él y el Doom te alaba. Y muchos de tus publicaciones y muchos de tus videos se publican en esos grupos de doxeo y demo. Y bueno, que se dedican también a hacer memes y de estas bromas. Tú sabes que en esos grupos interactúan gente como Oscar Martín Gómez y demás, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Tú sabes que en el grupo donde se comparten tanto tus No, memes como tus antes, videos. que estabas diciendo que qué, que yo interactué con Doom, algo así, que me alaba. Claro. Solo No estás interactuando con Doom hace poco. le puse en forma de broma, porque la gente dice que el Doom me mandó a hacer los videos, entonces yo solo fui y le dije en forma de broma, ya hice los videos que me pediste, Doom mentió. Pero él no me mandó a hacer nada, solo dije en forma de broma y ya. Él me siguió la broma, es todo. Pero no sé de dónde. Lo que me molestó es de que dices que yo estoy en el Doom Posting, algo así, y eso es una total mentira, hermano. No me compares con esos degenerados para empezar, güey. El grupo del Doom Posting actualmente se encuentra manejado, bueno, hay varios, pero hay uno en específico que está tipos como Nathan Blake y Sophie Cox. Esa gente permite básicamente que se publiquen tus videos en ese grupo y casualmente también pueden ser multicuentas, ¿sabes? Yo he visto a gente Vale, como lo Oscar entiendo. Martín Gómez dentro y también he Ah, sí, visto que. el Oscar Martínez es el terror cósmico, ¿no? Me parece. Así es. Sí, lo he visto porque lo invitaron. No sé si sabes qué son los Nifty Shows. Los Nifty Shows son los directos donde el Nifty hace sus alucinadas, ¿verdad? Bueno, algo así. Ahí invitaron al Oscar Madrín ese de invitado una vez. Y empezó a hablar tanta mierda, hermano, que dije, este tipo está loco, hermano. Eso te doy la razón. El Oscar Martín ese está loco. Y conozco a la tal, conozco los grupos que mencionas. No porque esté, sino porque me han hablado de ellos. Ya sabes que estoy ahí en, estoy. Bueno, tengo. Me hablo con gente que más o menos está por esos rumbos. Me suenan. Y es que si comparten mis videos, yo no puedo hacer nada, ¿sabes? No significa que yo esté de acuerdo con sus grupos de Doom Posting y todo eso. De hecho, si ves mis videos, si has visto mis directos, que probablemente no, ahí yo digo que el Don Postín es una basura, que son pura gente que haga cosas, que lo que sea gente inocente. Actualmente hay varios grupos de Don Postín. Tú estás en contra de los grupos que maneja el Matrushka. Tú sabes que hay varios. Están las extensiones de TLC o Las Casquería, que son grupos así normalitos, donde, bueno, tú ves memes y ya. Pero en sí esos grupos no se han manejado en estos temas del doxeo. Donde sí se han manejado en temas de doxeo es el grupo ese manejado por Sophie Cox, en donde básicamente interactúan gente como Strontius y Oscar Martín Gómez. Te lo digo así sinceramente, esa gente casualmente comparte tus videos en Facebook, en ese grupo en específico, y hay varias multicuentas. De hecho, hay un Carlos Tevallex, que es dicen que es el NEP o es una multicuenta allí. ¿Ese no eres tú? No. ¿Seguro? Yo me dan, ¿cómo se dice? Me da risa porque dices que comparten mis videos, pero que los compartan no significa nada, ¿sabes? O sea, si los publican ahí, está bien. De hecho, también he visto o me han mandado screenshots donde me han publicado en otros grupos, ahí me insultan así, pero me la suda, hermano. Eso no significa que yo sea miembro. De hecho, no soy miembro. Te voy a decir, yo soy miembro de grupos, por ejemplo, el Filtro Posting. No sé si sabes qué es. O el Filtro Posting. Son los únicos dos grupos donde estoy. No tengo nada que ver con ningún Don Posting ni nada de eso. De hecho, lo he dicho, me parece desagradable que ahí hubo gente como Zebdan en la administración, como doxeaban gente que no tenía nada que ver, como mandaban a acosar, ¿sabes? Es por eso que yo no estoy a favor de esos grupos, ni siquiera pertenezco ni planeo pertenecer. Pero tú estás a favor de Doom, ¿no? Porque también no, Doom Post no bueno, necesariamente. Te escucho. Mira, te lo digo así de una vez. El Doom Posting no necesariamente es un grupo que pueda ir en contra de Dumentio. Cualquier amigo suyo, cualquier conocido, cualquier fan va a Facebook, crea Doom Posting, no sé qué cosa. Y puede ser un grupo a favor de Dumentio. Actualmente el grupo que maneja Sophie Cox se está llenando básicamente de alucines y de gente que, bueno, que más que atacar o hacer memes de Doom, vienen y hacen memes de que si de Ken, que si de Jerry o que si de esta gente. Tú estás consciente, escúchame. ¿No? O sea, que en vez de ser Don Posting, son como Ken Postings, ¿no? Jerry Posters, es lo sí, que dices. Sí, pero en este caso también todo está vinculado a Doom, porque también que si suben algún que otro meme de Doom, o también que si manejan, o que si suben Twisted Doom, ya sea como hablando de lo que dice o temas así. La cuestión es la siguiente, mira, fijándome en tu perfil, yo veo que pues no pareces un chico tan problemático, pues, o sea, nada más, bueno, es un perfil normal, a veces que si hablas de esto, de aquello. Entonces, ¿por qué casualmente te la pasas interactuando tanto con Doom? O sea, te hablan de Doom, tienes el derecho, ok, pero le dedicas videos a gente que tampoco te ha hecho nada a ti, ¿sabes? Entonces me hace pensar, ¿no será que tú estás a favor de él y vienes y también estás a favor de las cosas que le hacen tanto a Jerry como al Ken? Es que justo de eso yo te podría decir que justo qué día, el viernes de la semana pasada, justo hice un directo que se llama Opinión Basada, Valentine Plutonic, donde en una parte digo que no he hecho memes del Jerry, o no le he dado like a memes de eso, porque sabes que lo doxearon, ¿no? Sí. Es porque me parece mal, porque el Jerry nunca ha hecho nada grave. Por ejemplo, el doxeo de Ken, sí he hecho memes de su cara, pero son su cara que él publicó una vez en Twitter, no he hecho memes ni de su dirección ni nada. Eso son mi postura. También entiendo que se llega a doxear gente cuestionable, ¿sabes? Pero lo que siempre he manejado es de que puedes doxear, por ejemplo, al Noxium, eso me parece bien. Pero, por ejemplo, doctor, a tu mamá o a sus familias que no tienen nada de la culpa, eso es algo que siempre me ha parecido mal. Es por eso que... Mira, una cosa no que te voy a interrumpir. ¿Tú conoces a Andrix? No, no me suena. Mira, yo te voy a decir a quiénes conozco. Vale. Con quién llegué a tener cercanía. A ver si te suenan de algo, para que veas que yo no... Son Nifty, que es un amigo mío. Este, Virgino, Oguara. Este, pero una cuestión, ninguno de ellos... una cuestión, ninguno de ellos ha organizado doxeos en contra del Ken o en contra del Jerry. No, el doxeo de Jerry no sé quién fue. Ese sí no sé. El doxeo de Ken es una historia chistosa. Ya que el doxeo, no sé si has visto que yo estoy ahorita en mi perfil, comparto memes sobre el Plutonic Down. Sí. Bueno, Plutonic Down. Es que ese tipo, pues, no sé si sepas, pero bueno, ya se confirmó, ya salieron las pruebas de que ese tipo encubrió a Zebdan, de que encubrió a mucha gente cuestionable. Entonces, lo que pasó fue de que yo le estoy haciendo memes al Plutonic Clown. Y bueno, los doxeos, justamente algo que ya se confirmó también, que están las pruebas, es de que el doxeo del Ken fue culpa de Plutonic. Sí se sabe que el doxeo de Ken fue porque el Plutonic le lloró básicamente a gente para que no... Bueno, no le lloró, simplemente le solicitó a la gente que por favor lo dejaran tranquilo. Y bueno, como esta gente es bien rencorosa y como se la dan también de justiciero, porque tampoco es el quien les haya hecho algo, fueron y lo doxearon a él. ¿Y qué ganan con el doxeo? Básicamente nada. Me dice la historia al derecho y al revés. Ajá. Entonces, cuéntanos. Lo que pasó fue de que Plutonic empezó a difamar a un agente de un server de Discord llamado Skyoe. Y difamó a varios miembros de ahí y los comparó con lo peor de internet, tipo Noxium Nep. Entonces Skyoe se enojó y quiso doxear a Plutonic en venganza, pero no encontraron nada de Plutonic relevante. Por lo que dijeron, bueno, en vez de doxear a Plutonic, hay que doxear a su amo, por así decirlo. Y ahí fue cuando doxearon a Ken. Es por eso que se dice que ese doxeo de Ken fue culpa de Plutonic. De hecho, después de eso, justo que doxearon a Ken, Plutonic fue con el server a llorar y les dijo, por favor, no me saquen datos a mí, por favor. Ya me voy a portar bien o algo así, dijo. Pero espera, yo quiero contar el lore de los Skyoe, porque si a mí me contaron a mí, o sea, igual yo sabía, o sea, lo que pasa es que Plutonic... cuando lo mandaron a la llamada, cuando le estaba tirando mierda de Skyoe, básicamente el pendejo puso un tweet diciendo, ¡ay, estos pendejos! Me entraron una llamada así todo prepotente. Así de pendejo estaba el Plutonic. Y pues así de pendejo le dijeron, atente las consecuencias de lo que estás haciendo ahorita mismo. Y pues como era un pendejo prepotente, pues ocurrió lo del doxeo de Ken porque básicamente Plutonic, por básicamente... su parte difamadora, prepotente y pendeja, entonces eso provocó la mierda del Ken. Y él sabía que estaba diciendo mierda el servidor de Skyoe, y le chupó un huevo. Bueno, eso quiere decir, bye. Exacto, ya ves, hay otro testigo que él, de hecho, pertenece al grupo, él ya te lo acaba de confirmar, cómo fue el doxeo de Ken. Bueno, el grupo de que lo doxeó, no, yo no fui parte, yo sí sé del tema porque a mí me contaron. También porque nada, sí, a mí me contaron, aparte yo me vi el video y también se entiende porque yo ya vi la mierda, o sea, el Plutonic básicamente pone que va a poner un como que tuvo un tweet diciendo estos pendejos, me tiró una llamada y esa mierda. ¿Tú estás en contra ahorita del Plutonic, Pari? ¿Del Plutonic? Bueno, para este momento ya está expuesto, o sea, no sé si se puede estar en contra de una persona expuesta, o sea, es como... A día de hoy se sabe bien que el Plutonic sí tenía conocimiento de las cosas que hacía Zebdan. El propósito de, bueno, este space, quería aclararlo, Avis, Es definitivamente tú no tienes nada que ver con el Doom posting que doxea y tú tampoco tienes nada que ver con ser fan de Doom, ¿verdad? Porque hay un A ver. Doom posting, hay un Doom posting que está actuando a favor de Dumentio, que se dedica a publicar doxeos de gente como el doctor, ya saben, el doctor y Lemao. Ken. Exacto. A ver, mira, puede que en sí está justificado que pienses que soy fan, hermano, ya que le he hecho videos al Ken, al Plutonic, al Jerry, que podría decirse que son gente que está en su contra, ¿no? Y se entiende que pienses eso, pero en sí yo no estoy a favor del Dune, hermano, pero tampoco estoy a favor de toda la gente como el Jerry, ¿sabes? O como el Ken, que los mismos Doom Posters fueron los que se encargaron de alzar esos dos. ¿Sabes? Pero en sí yo no estoy a favor de Doom. Ahorita puede que digas que interactué con él, pero es la primera vez. De hecho, revisa todo mi Twitter que le comento algo. Y fue justamente en tono de burla, como te dije, lo de, General Dumentio, yo hice los videos que me pediste, porque justamente los fans del Jerry, los fans del Ken, los Doom posters que aún quedan, andaban diciendo que el Doom me pagó, que él me mandó a hacer los videos. Entonces yo solo le puse eso de, ya hice los videos que me mandaste a hacer, amo Doom, algo así. Y él me siguió el juego, pero en sí, yo no tengo relación con él. El Dumentio no es mi amigo. No estoy a favor de él, porque he dicho, por ejemplo, lo de su material, ¿cómo se llamaba? Material histórico. Me parece algo que me desagrada. También cómo defendió a gente como Esquizo, me desagrada. Pero tampoco, como te digo, no estoy a favor de que doxen a su familia, de que sigan habiendo Doom postings, ¿sabes? Pero no, yo no soy miembro ni ningún Doom posting, ni estoy a favor de esa basura de Doom posting, ni nada. En pocas palabras. Yo creo que tienes Facebook, Avicii, Sí, ya sí tengo Facebook, pero le dije, solo estoy en el filtro posting y en el progreposteo. ¿no? Y no soy, y solo soy miembro, ¿sabes? Solo entro a ver memes y ya. Me parece que te acusaron de ser como tipo de un póster, según lo que vi. Por eso, por No, eso. no, es que le puso al Doom que yo soy el líder junto con el horror cósmico, que soy el líder junto con el horror cósmico del Doom posting, bro. La Aquí neta, dijo, aquí el amigo. qué gracioso. El Doom está iba, hoy está basado. No sé qué le verga le pasó. Se puso modo primo. A la verga. No sé, aquí el bro que se mutea, bro, pues es de mala educación aquí invitar a hablar y que se mutee. Nada, déjalo. Es que tú eres un Doom poster del amo A Doom. ver, un saludo ahorita, Raider Hudson. Les recuerdo, este space, bueno. Se está hablando del tema del Doom Posting y actualmente, bueno, como Avis ya me aclaró, no tiene nada que ver con el Doom Posting, pero sí tiene algo co en contra de tanto del Ken como del Jerry. Me gustaría aclararte una cosa. Avis, tampoco que te me pongas a insultar, a decir que soy un hijo de puta y demás ahí en un tweet. Y te recuerdo básicamente, te recuerdo así sencillamente que yo puedo reportar ese tweet y puedo hacer que te tumben la cuenta, pero no más no lo hago porque la verdad es que viniste aquí en buena onda aclarar todo este asunto. Es que, a ver, Entonces, hermano, si me acusas de ser un enfermo como el terror cósmico, que soy admin de un Doom Posting, hermano, ¿cómo quieres que me ponga? Que te tire rosas o que te diga, no, hermano, pues me ofendió, es como si me dijeras el peor insulto del mundo, hermano, por eso me exalté, bro. tú te exaltas porque tengo la duda. El Doom Posting te cae mal, ¿por qué? O sea, el Doom Posting, aparte de todo ese tema, porque hay diferentes Doom Posting. El Doom Posting actual no es el mismo que administraba Septam, ¿verdad? Espera, No, espera, yo quiero, después de ser, espera. no se puede decir que ahí surgieron muchos de un posting que sepa quién los maneja, ¿no? Pero, Sí. porque ya te expliqué por qué estoy en contra, ya, o sea, es redundante que lo vuelvas a preguntar, bro. Es que me parece, no me parece redundante porque actualmente, o sea, yo también entiendo que Zeb era malísimo, de hecho, también lo odio, y sus grupos también que son bien enfermos, algunos, la mayoría ya fueron eliminados, solo queda uno, pero nada más te quería decir, Avis, la única forma en que estés ahorita en contra tanto del Matrushka, que es el actual admin, como Zen y los demás, que son gente que básicamente no ha hecho nada, ni tienen un historial limpio, perdón, ni tienen un historial así que digas, uy, no, ahorita mismo esa gente es nueva, llegaron como en 2023 y 2024. Tampoco le podemos reclamar a ellos y decir que son unos enfermos, solo porque justamente se están haciendo cargo del tema este de los grupos, ¿sabes? Y si le sacan algún beneficio, como algún canal o algún video, en base a ese fandom del Doom Verso, pues estaría bien. Ahorita, lo que yo veo es que la única forma en que te caiga mal el Doom Posting es que sea Doomtar o simplemente estés obsesionado como esa gente, pues. Es mi parecer. Según tu lógica, entonces estás usando la de si te cae mal el Doom Posting, automáticamente soy Doomtar. Es tu lógica, ¿no? Por lo que oí. Tú haces muchos videos de tanto de Ken como de Jerry, de gente que no te ha hecho nada, básicamente. Y Bueno, un tampoco año es de que digas, pero diferencia, ajá, claro, claro. el tema es que tú le estás tirando ahorita el Doom Posting. Y veo que te estás interactuando bastante con el Doom. Ahora, mi duda es, Pero como que interactuando bastante, como que interactuando bastante. ¿acabas de interactuar con él? Bueno, digamos que te interactúas con privado, te hablas con él, y vienes tú, le haces videos, y el Doom te dice, grande Abyss Chat o algo así, general Abyss. Entonces, yo lo que estoy preguntándome. Sí, es la única interacción que tengo en Twitter con él. Ve todo mi Twitter, ve respuestas, todo mi Twitter. La primera vez que le, ¿cómo se dice? La primera vez que le respondo, bueno, que sí, que le comento algo, y justamente fue porque estaba hablando de un amigo mío que es el Nifty. Entonces, como estaba hablando de un amigo mío que es el Nifty, pues saqué la broma de Dumentio y hice los videos que me mandaste a hacer, general Dumentio. Pero revisa, hermano, que es la única De interacción que hecho, tengo con él. una cuestión, si alguien aquí tiene contacto con el Matrushka o sabe si está conectado, me gustaría que viniese, porque la verdad es que lo he visto también aquí en Twitter y le ha comentado algunas cuestiones. Él puede aclararte cómo es la cuestión del Doom Posting ahorita y ver Ay, si hermano. están ahorita malo. Que no me Mira, podría espera, importar espera, avisa, avisa. Es una cuestión a traer al Matrushka, que también traigan a Nifty, yo lo traigo, porque ellos también se menos. estuvieron peleando. Este da un anda diciendo que soy Duntar, que el Dun me mandó No hacer los estoy diciendo videos. que seas un tal, simplemente me parece algo como que muy curioso, pues. Y Mira, bueno, una cosa. tampoco. Ajá. Vamos a Pero seguir tu espera, lógica. la cara de puta ¿Cómo madre. me refiero a ti? O sea, ¿cómo quieres que te hable? Espera, ¿Por qué mira, no? mira. Nada más aclararme. Puta, ¿Tú puta, estás puta. completamente seguro de que no tienes ningún contacto con la gente esta del grupo de Sophie Cox y del Nathan Kay? Veces Esa que no, mierda. Oye, no, Pari, mira. te voy a eliminar de los hablantes porque la verdad no estás colaborando mucho en No, esta te mandé una discusión. captura, que labras, te mandé una captura. Bien, vamos a ver. A ver. Ajá, Mira, yo hice los videos que yo me tengo mandaste a esta hacer, interacción. General Domentio. Yo estoy en contra del Doom Posting, no sé de dónde te saca eso. Es que yo también tengo la duda de que, bueno, tú no usas multicuentas ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Hoy tengo mi única cuenta que es Avis con doble Z y la cuenta de YouTube que es Avis con cuatro Z, nada más. Pero no tienes contacto con doxeadores ni nada del estilo. Tampoco has estado dentro del Discord de Dumentio. No, bro. ¿Cómo voy a pagar para entrar a ese Discord donde mandaron material histórico? No, más bien a los Discords actuales. No estás dentro de esos Discords. No, bro, no. Es que ya te expliqué o sea, te dije que no. De acuerdo. Está bien, entonces, ya para finalizar, tú el odio que le tienes a Ken y a Jerry solo es porque te caen mal, tiene mala actitud. A ver, ¿por qué le tiro a Kenny ayer? A ver, Sí, tenía esa duda. no es porque los odie, no es porque sea Duntard, es porque el Jerry me parece un fracasado, así de simple. ¿Y por Ken? Es que no sé si sepas todo el lore que tiene Ken detrás, hermano. ¿Cómo Por no voy a estar en supuesto. contra de Ken? Entonces. Mira, el lore que tiene el Ken actualmente es que, bueno, ese señor tampoco es una blanca paloma. Si bien se sabe que si lo doxearon fue porque tuvo bastantes enemigos y que bueno, a ver, Pero di las cosas, bastantes, sí, que bastantes enemigos entre ellos. Kennelly Ajá. Wright encubrió a Girly. Kennelly Sí, pero Wright estas son acusaciones que, tenía bueno. conocimiento que Zeb era admin del Outposting. Intentó doxear a su pareja Fantagoria. Maltrató a su pareja Zareption. Blanqueó a gente que no merecía ser, blanqueada, tipo Alan Zane 15, tipo el Mordo, difamó muchas personas, tipo el Scruffy, la Hiena Blanca, al Guzmán. El tipo sí se demostró que era pedófilo, la Hiena Blanca. Así que por su parte, por ahí no va la cuestión. El caso es que sí, Ken sí tiene enemigos y sí se ha metido con gente, bueno, llevando un historial de 15 años en internet. Normal que se haya peleado con tanta gente, aunque no es lo adecuado. Pero lo que yo no entiendo es, ¿justamente tú lo odias porque él te difamó, te insultó? ¿O qué fue lo que hizo exactamente? Y no lo digo aquí siendo Ken tal, porque la verdad es que no. A mí tampoco esta gente tampoco me interesa, tampoco es que ande aquí pendiente de ellos. Es que si, yo puedo usar tu misma lógica, pero no la voy a usar. Porque tú, tu lógica es: si estás en contra del Doom Posting, eres Duntard. Entonces yo podré usar: si estás en contra del Doom, eres Kentard. Pero obviamente sería una falsa equivalencia, una falacia. Es que no necesitas que alguien te haga algo para que te caiga mal, ¿sabes? De hecho, sí te puede caer mal a alguien, como por ejemplo, yo me peleé con una dibujante y que bastante que la odio, ¿no? Pero no le ando tampoco dedicando que sí videos cada tanto tiempo. Todo tu canal se basa básicamente en dedicarle videos a esa gente, pero te hago una pregunta. ¿El contenido que tú le haces a esa gente sí te da ingresos? ¿Sí te da No, yo. plata? O sea, mira los videos. Yo he Solo visto tus tengo videos. tres de Ken. Solo tengo tres de Ken. Uno dura 2 minutos, hermano, que hice con Loquendo en una madrugada, así porque estaba aburrido. A la gente le gustó ese video. Y dije, ah, pues voy a sacar otro más de Ken. Y saqué otro más de Ken. Luego dije, ah, pues el Plutonic, como que es muy rata, ¿no? Le hice un video a Plutonic. Luego la gente le gustó y me pidieron, haz uno del Jerry. Yo dije, bueno, le hago uno al Jerry. Y después de eso me fui como un año entero hasta que vi las cosas nuevas que hizo Ken y volví a hacer otro video. Es que no necesitas que alguien te caiga mal para poder hablar mal de él, ¿sabes? Por ejemplo, yo nunca, por ejemplo, el Vinicius Junior, ese es un jugador del Real Madrid, ese tipo nunca me ha hecho nada a mí. Nunca me ha hecho nada, pero me cae mal, hermano. Porque es prepotente, arrogante, ¿sabes? Y nunca me hizo nada y me cae mal, hermano. No necesariamente te tiene que hacer algo alguien para que te caiga mal. Sí, por ejemplo, ¿tú estarías dispuesto a hacerme un video de 5 minutos ahorita que te estoy preguntando cosas y que te estoy también reclamando que hayas ido a un tuit a insultarme totalmente? ¿Tú me harías un video? Es que, ¿quién eres para empezar? ¿Eres famoso o algo así? La No, gente pero va a tú ver atacas este a gente video. famosa. No, bueno, si tengo algo diferente que decir a lo que dicen los demás, pues claro, en ese tiempo todo el mundo se la cromaba al Ken, todo el mundo se la cromaba al Jerry. Ajá. Yo fui uno de los primeros que dio un punto de vista diferente. Y por eso es que Claro, mi pero canal tuvo también buenas visitas, tuvo buenos suscriptores. es que también se entiende porque en parte el Jerry le dedicaba videos al Doom, pero es que el Jerry sí lo odiaba, o sea, el Jerry y Doom se andaba peleando desde hace bastante tiempo. Y bueno, el Jerry también vio monetización mucho real en hacerle videos al Doom. Pero es diferente de tu caso porque no me has contestado si a ti esos videos te dan plata o si no sé, si tú te peleaste con No, esa gente te hizo algo. no me dan plata, hermano. Si me dieran plata, te juro que hubiera hecho como 1 millón de videos. Pero Pero tú no, entonces en este solo caso, lo ya va. hago por hobby, o Pero sea, tú solo entonces hice. en este caso, En este caso les hace video porque tu canal crece en base a ello, ¿cierto? Crecer en base a ellos. Sí. Pues Que si en base a ese contenido tu claramente. canal crece. Claramente. Ok. Nada más por el estilo, y disculpa mi habla, que también tengo ese problemita. A ver. Vale. Entonces tú estarías dispuesto a seguir haciéndoles videos, pero no te importa si esos videos se pasan o se publican en grupos de doxeo, porque si tú, te hago una pregunta, tus videos usan las caras de Jerry y de Ken en las ediciones. La del Jerry no, la censuré. De hecho, que creo que se confirmó que esa foto ni siquiera es del Jerry. La de donde está en Seguro. el gimnasio. De hecho, está censurada. El Ken sí mostré su cara, pero fue porque esa foto que el Ken puso, esa foto la puso él. O sea, esa foto de donde está él así viendo como que cara de matón, así, bien enojado. Él la publicó en Twitter y puso algo así como de: aquí está mi cara para que la llena y el Scruffy me hagan memes, algo así. Y pues él hizo su propia cara pública, hermano. Mira, bueno, está bien. En ese caso te Pero comprendo que quieras usar la cara, si tú me porque dijeras igual, que. aun siendo. Ajá, continúa. Yo te comprendería si me dijeras que dije su nombre en un video, cosa que nunca, nunca he dicho su nombre del Ken, o puesto fotos de su casa, bueno, de sus padres en este caso. Solo he puesto esa foto del Ken donde está viendo así con matón, hermano. Y la foto del Jerry en el gimnasio la censuré. Ok. Perdón por los perros que se alocaron. Pero mira, si alguien publica mis videos en dices que en grupos de boxeo, que no sé qué, es que eso, o Tú sea, ¿qué tiene no, que ver conmigo? pero no son multicuentas tuyas. Que no, bro, Ok. Ok, está bien. Entonces tú afirmas que no ¿no? son multicuentas tuyas, entonces te tengo que creer. Te creo que no sean multicuentas tuyas. Pero lo digo nada más porque. No te escucho, estos perros locos están ladrando al larro, no te escucho nada, bro. ¿Me podrías repetir? ¿Cómo está, Ok. muchacho? Yo lo veo muy bien. ¿Qué A ver, tal? mira, a ti te voy a Yo tengo sacar. una duda, Ya. Enzo de Villa. Creo que sí es tú. Ajá. User. Acabas de hacer una afirmación y quiero las pruebas de ello. ¿Qué? Acabas de hacer una afirmación donde afirmas que la hiena blanca es un pedófilo. Quiero las pruebas de ello. Ok, mira, si quieres te busco un video. De hecho, hay No, bastantes videos no, aquí en no. YouTube. Te puedo decir por qué. Porque yo estuve Ajá. todo lo que se documentó de la hiena blanca. Y si hay un video que es el de Pipepino, déjame decirte que lo mandó a hacer Ken. Y Sí, todo sé que el lo video mandó hacer es Ken. incorrecto, porque yo tengo las pruebas de lo que hizo la hiena blanca. En todo Ok. caso, nunca compartió Lolicon, nunca hubo interacciones con menores donde haya ese tipo de cosas. La frase que él dijo fue: prefiero juntarme con menores porque con los menores me entiendo mejor. Esa fue la frase que condenó a la hiena blanca. No, te explico que no solo que esa frase está incompleta. Él dice que también se juntaba con su amiguita que tanto quería mucho. Sí, Y discúlpame, pero eso es muy incriminatorio. Y las pruebas están ahí en videos de YouTube ahorita. por qué no denunciaron eso teniendo las pruebas? ¿Por qué el Plutón y el de Rosa nunca los denunció? Porque son ¿Quién los sabe? únicos ¿Quién que sabe? querían sobornar a un fiscal para eso. Bueno, eso fue culpa de Yo, Scruffy, porque. exactamente, y a mí me echaron la bronca cuando eso nunca ocurrió. Yo nunca tuve las pruebas, tales, las pruebas a mí nunca se me enviaron porque yo las pedí. Yo dije, si hicieron algo ilícito, y Scruffy me lo dijo, él me mandó sus datos, yo tengo los datos de Scruffy, y me dijo, si hice algo ilegal, demándeme. Cuando yo pedí las Ok. pruebas, a mí no me enviaron nada. Me van a disculpar una cuestión, pero la verdad es que hay algo que están omitiendo. Mira, tanto Scruffy como la Hiena Blanca y todo ese gentío también iban en contra de Dumento y iban en contra de todos. No hay motivo por el que tú, Besania, vengas a defenderlos cuando ya hay bastantes videos, bastantes chats, bastantes cuestiones aquí publicadas en internet y en YouTube. Y si quieres que te las consiga ahorita mismo, pues ahorita mismo no puedo porque estoy en el teléfono. Así que bueno, continúa. Y no es que esté blanqueando a la que en pandilla, porque se sabe que esa gente tuvo sus cuestiones así turbias. y tanto Plutón y como los demás, se sabe que andaban solapando gente problemática como Zebdam, que son así que sí pedófilos y demás. Así que bueno, continúa. Ok, te voy a decir esto. Yo tampoco lo estoy blanqueando, pero te estoy diciendo que sí hicieron actos inmorales, pero no ilegales. Y los estás acusando de pedofilia. Y es grave. Es que, fíjate, no es que lo estoy acusando, es que lo son. O sea, una mira, cuestión, mira, es como decir... El contexto de esto, de que prefiere juntarse con menores, fue porque andaba peleando con el Ken. Llega el Finder, llega el Poli, y dice ahí, ah, prefiero juntarme con menores que con mayores porque se habla mejor. No porque fuese de que le gustaba no juntarse. Además, el Dumentio se juntaba con el Ken, y nadie le cuando Dumentio era menor y Ken era mayor, y nadie le recrimina eso al Ken. No, déjame decirte algo. ¿Tú sabías, Enzo, que Ken mandó a hacer el video con Pipe Pino hacia la Llena Blanca, o no sabías? Pues, mira, la verdad no, pero te pregunto a ti, porque la verdad es que hay bastantes cosas que tampoco sé, pero hay pruebas de eso. Como tú me estás diciendo que busqué pruebas de la Llena Blanca, también necesito pruebas de que el quien haya mandado este video. Yo te puedo mandar las pruebas, sin problema. Mándamelas por MD y si llegan aquí a tiempo, te voy a dar la razón en ese motivo. Porque en ese tiempo yo tenía una bronca con Llena Blanca, donde nos peleamos. Y ojo, yo hice una funa hacia Llena Blanca y Scruffy, con las pruebas que yo tenía, y yo le dije públicamente que no los acusaba de pedófilos ni de groomers, los acusaba de manipular a ciertos menores. De hecho, yo no sabía toda la historia que había detrás, por ejemplo, por qué Finder los defendía, o por qué Miss World los defendía. A mí me enseñaron las pruebas de lo de el libro de anatomía que le mostró Scruffy a la menor, que no tiene nada que ver con algo ilícito. ¿Hola? Entonces no estoy blanqueando a nadie. Yo te puedo mostrar las pruebas que tengo, y ahí está un directo que yo hice donde se mostraron las pruebas de lo que hizo Jenna y Scruffy. Y yo ¿sí me escucha? Sí, claro. Sí. Entonces, por ejemplo, lo más grave que pudo haber hecho Scruffy es fingir que llegó la Guardia Nacional a su casa. Eso sí puede ser algo grave. Ajá. Pero de ahí no hay algo que sea caracterizado como tal. O que, por ejemplo, lo de Candy Puppet, pero de ahí en más de que Jenna tuviera una relación, de que se mandaran cosas con esa cuenta o algo así, no hay nada. Ok, a ver, una cosa, yo soy Scruffy, soy uno de los cuales estás acusando de que sabía lo de Zeptan y no sé qué pendejada. ¿Tienes alguna prueba de que yo directamente fuese super mega duper amigo de Zeptan? A ver, ¿quién eres tú, perdón? Soy Scruffy, soy amigo de la Llena Blanca. Tú eres Scruffy, ok. ¿A quién le estás preguntando? ¿A mí o a Besania? Se supone que eres tú el administrador del Doom Posting, ¿cierto o no? Es falso, yo no soy administrador de ningún Doom Posting actual. Entonces, ¿cómo decirlo? Pues nadie. Vine aquí preguntándole a Avis por qué exactamente viene a reclamarme a mí que yo le venga a decir a Dumentio que Avis comparte los doxeos o solapa los doxeos en el Doom Posting. Actualmente Avis viene a desmentir todo eso, y bueno, le agradezco, a pesar de que se portó muy mal conmigo. Pero bueno, tú eres Scruffy, ¿no? Sí, ¿de qué me acusas? A ver, cámara, dime. Ahorita no te estoy acusando de nada, pero tanto Scruffy, tú Scruffy, la Llena Blanca y el League Ultimate... se les estuvo acusando por un tiempo de que ustedes eran pedófilos, que compartían lolicón y que hacían esto y aquello. ¿Es verdad eso? ¿Tienes una prueba de ello? Pero es que yo no te estoy acusando, te estoy diciendo que a ustedes los están acusando de eso, y a la Llena Blanca pues se le demostró eso porque el hombre compartía pornografía, y también se sabe que tenían gustos por el lolicón. Además que él admitió que le gustaban las menores en un directo. ¿Tienes alguna prueba? Eso es mentira. No, espérame, Anubis, ¿tienes alguna prueba de eso? Eso es mentira, lo de las menores. Sí, pero permíteme, Danito, ¿tienes alguna prueba de eso? ¿Lo puedes pasar ahorita? Sí, si tengo alguna prueba de eso, están los directos. De todos modos, tú lo que quieres es que yo te pase las pruebas. Nadie se va a ver esa mierda. ¿Tienes la prueba, sí o no? Ah, bueno. Que si la tengo, pues, Gitano, ¿por qué? ¿Qué quieres que te la muestre? ¿Para qué? Pruébanos aquí, callanos el hocico de que la llena blanca es pedófilo. En el directo es lo que él dice en específico, que él prefiere juntarse, no que le gusta. Ajá, ¿qué pasó, Nifty? O sea, pone directo, loco. Si tú quieres poner directo donde que quien hace ese dicho comentario. Él no dice que le gustan los menores de forma sexual, sino que simplemente le gusta juntar. Y ya, es muy creepy, pero no es un comentario pedofílico. Es que también es muy incriminatorio que la llena blanca venga a decir, cuando se le está acusando de que le gustan las menores, venga a decir que prefiere juntarse con las menores que con las mayores. Okay. No sé tú, Nifty, pero eso es bastante... A ver, ¿cuáles son los rasgos de la pedofilia? ¿Me puedes decir? Los rasgos de la pedofilia sentía atracción hacia menores de edad, básicamente entre 13 años para abajo. Ok, perfecto. ¿La llena blanca tiene atracción a un menor de edad? Te pregunto. Pues el muchacho, el señor, se venía chateando con gente que es básicamente, ¿cómo decirlo? Con básicamente menores de edad, ¿me entiendes? Entonces, había una chica que le compartía dibujos en SFW en Twitter. Sí, y que básicamente... ¿Sabes que ella actualmente tiene como más de 21 años y está trabajando en agencias VTubers? A las cuales yo las pues anteriormente, cuando se conocían, era menor de edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía? Te pregunto. Pues, en estos años... ¿Qué? 17 años. Tenía 17 entonces. Ok, entonces, ¿hay algo malo ahí? Pues sí, se supone que es menor de edad, huevón. A ver, güey, o sea, alguien de prepa, por así decirlo, 17 años, ¿está mal hablarse, no sé, con el conserje para hablar bien o algo así? Porque eran amigos, son amigos, y yo soy amigo de ella también. ¿Hay algún problema en eso? ¿De que fuésemos amigos? ¿Qué tipo de conversaciones tenías tú con esa chica? A ver, fácil. Ahorita tengo las conversaciones con ella. Permíteme. Tengo ahorita en una cuenta. La última conversación que tuve con ella fue ayer. Le puse lomita. Me dice, hello. Disculpa las ausencias. Le digo, te extraño sus clases. ¿A qué me refiero? Ella me está enseñando ahorita a dibujar y yo le estoy enseñando anatomía. ¿Para qué? Porque ella está estudiando ahorita mismo para su universidad. Me dice, ok, va bien, mañana, va. Ok, en la noche, pero como a las 9, que lo tuyo son como las 7, va, nice. Le digo, ok, va, dame unos 10 minutos. Le empecé a pasar ahorita los dibujos que tenía de ella, en los cuales he estado trabajando. Me dijo, perfecto, va. ¿Eso es una conversación bastante sexual para ti? Pues no sé, la verdad, la idea principal es saber qué conversaciones tuvo la llena blanca. Tú dices que tuviste conversaciones normales con ella, ¿verdad? Si es así, entonces en este caso yo no te tengo por qué estar acusando de pedofilia, ¿verdad? Okay, vamos ahorita, sí, pero ahorita también vamos con la llena blanca. ¿Tienes alguna prueba de las conversaciones con ella? ¿Tienes alguna prueba? ¿Tienes alguna prueba de las conversaciones con ella? ¿Ha llegado pues, a decirte a ti, sí me hizo esto, sí me hizo aquello? Hay un tema, ¿no? Pues la verdad es que ese asunto no se sabe. Lo que se sabe entonces, es que la llena blanca... No digas ni madres, entonces cállate los iconos. Amiga Scruffy, tú tienes mala fama de juntarte con gente cuestionable. Y lo que se sabe de la llena blanca es que el tipo se juntaba con el Candy Popper y el Candy Popper compartía CP. Fue la llena blanca el que admitió que prefería juntarse con menores que con las mayores y que tenía una amistad justamente con una menor de edad. Y la menor de edad le hacía dibujos en SFW. Yo no estoy diciendo si la chica y la llena blanca estuvieron en una relación allí cuestionable, pero nada más para aclararte ese asunto, porque la verdad veo que tú crees que yo estoy acusando a la gente de pedófilo de allá y para acá, y la verdad es que no es así. La cuestión es que tú estás aquí, tú puedes ir y hacer un video a decir que no es verdad. Y bueno, puedes intentar desmentir tu caso porque te puedes ahí deslindar de la Scruffy pandilla, bueno, de la pandilla que tiene tu nombre y decir, no, nosotros no somos pedófilos por esto y esto aquello. ¿Me entiendes? Porque su reputación está ahorita manchada en internet. Bueno, ahora sí, continúa. Y no soy yo el que los está acusando. Les estoy recordando que ustedes tienen esa mala imagen justamente por las malas acciones que han tomado. ¿Cuáles malas imágenes? ¿Qué? ¿Cuáles malas imágenes? Dime. ¿Qué cosas? Las imágenes públicas de ustedes, en donde todo el mundo los odia y todo el mundo los ve como que si fuesen enfermos. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Todo el mundo? Sí. O sea, el Doom Posting es todo el mundo. Wow, no sabía que 5,000 pendejos eran. El Doom Posting, ahorita mente, el Doom Posting no importa, porque ya ustedes tenían esa mala fama junto con el League Ultimate. Sí, importa, porque de ahí viene ese mundillo en el cual nos tiran mierda. Bueno, y Scruffy, ahorita ya no tengo ganas de hablar contigo. Me gustaría, bueno, ahorita ya llegó la Hiena Blanca, o quien dice ser la Hiena Blanca, que está encandado. Y la verdad, bueno, vamos a ver qué nos dice. Así que, bueno, a ver. Hola, Hiena Blanca. Hiena Blanca. Se fue. ¿Qué pasó? Diga, ¿tú eres Hiena Blanca? Sí, ¿qué es lo que quieres? Te pregunto a ti, y no es que te esté acusando, ni tampoco que esté diciendo... Mira, bueno, déjame fingir, si estás acusando, dime rápido, que no tengo tiempo. Está bien. ¿Es verdad que a ti te gustan las menores, como dicen? No. ¿Y por qué dijiste en un video? Uh-huh. Ok. A mí me gustan las mujeres mayores, aproximadamente de 28 para adelante. Ok. Que tú actualmente ya eres, tienes esa edad, ¿verdad? 28, 20 y tantos. Te pregunto a ti, Hiena Blanca, ¿por qué dijiste en un directo que a ti te prefería juntarte con las menores? ¿Y es verdad eso de que tú compartías Lolicon? Yo no dije eso. ¿Seguro? Como siempre, la gente como tú y todos los que te juntas, porque ya sé de dónde vienes y sé de qué directo dices, porque ese directo me pertenece, sí. Yo dije que preferiría, que sí, me iba a seguir juntando con menores. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Y porque la gente menor con la que me junto me demostró tener mucha más madurez que imbéciles como el Kenneler Wright, como el Plutonic Clown, que es a la gente a la que tú apoyas. O como el Zebdan, que es a la gente a la que apoyaban esos cabrones. Vamos a aclarar una cosa, solo para aclararte, Hiena Blanca. Yo no soy ni fan de Ken ni nada por el estilo. Nada más venía que, bueno, entró el Abyss a comentarme esa cuestión porque tenía la duda de por qué le echaba tanto al Ken y a esa gente que no le hizo nada. Pero bueno, la verdad todos estamos conscientes de que el Ken hizo cosas malas. Pero tú fuiste amigo de él, entonces nos puedes aclarar el asunto. En primer lugar, no te confundas, yo no fui amigo de Ken. Yo tenía una relación cordial con él, pero amigo yo nunca lo llamé porque el güey muy rápidamente, te estoy hablando como de noviembre del 2021, empezó a darme desconfianza por las actitudes que tomaba y porque me di cuenta que él suele tener la función o solía tener la función de meter a un pendejito cualquiera, el que te venga a la mente, para volverlo el bufón personal de sus directos. Cuando esa persona no se dejaba, le empezaba a reclamar o le recriminaba cosas, entonces este tipo recurría a las difamaciones y al acoso masivo. Le pasó a varias personas, empezando con el Super Wario Man, por supuesto, el Ultra Retro, obviamente mi amigo Shiro, y otros más que no conozco, que ya ni me acuerdo de sus nombres. Eso me lo confirmaron Wario Man, Shiro, Driver, Hueso, Lipe-chan no me lo confirmó a mí, pero lo confirmó públicamente, y creo que Zareption también ha llegado a confirmar eso. Tengo una pregunta así para ti. Por eso yo no era amigo de él. Hiena Blanca. Yo no me alejé de él, se alejó de mí. ¿Qué pasó? Hiena Blanca, tengo una pregunta. ¿Tú qué amistad o qué relación tenías con Candy Papi? Dime. Ninguna. ¿Seguro? Él era seguidor mío en Twitter. Nada más. Sí, okay. Completamente. Él era seguidor mío en Twitter. A veces me hablaba porque yo antes me dedicaba a exponer a Dumentio y fue de las primeras personas que me comentaba. Luego, tiempo después, y me sorprende que todavía no se saque eso y creo que ya debieron de haberlo sacado y si no lo voy a hacer yo, deberías de saber que la identidad de Candy Puppet es en parte verdad, en parte mentira. Sí es verdad que hubo un Candy Puppet que aparentemente era pedófilo, Pero el Candy Puppet con el que yo me hablé, que salió del Toon Posting, fue una identidad creada por un usuario llamado El Zarado 13, con el fin de darle mala fama al Toon Posting de que resguardaban pedófilos o ceperos. Tendría que encontrar las conversaciones que sí me las pasaron, pero El Zarado 13 ahí admite eso. El Candy Puppet con el que yo me hablé, y ya sé a lo que estás haciendo referencia, era esa identidad. Ahora, lo que dijo Candy Puppet en su tiempo, ese Candy Puppet, no es que él fuera pedófilo, sino que literalmente era fan de la película Cuties que se acababa de estrenar, y que él dijo que era fan de la película Cuties para que le cayera odio y luego redirigir todo ese odio al Dumentio. Y fue lo que terminó haciendo y provocó que le cerraran una cuenta al Dumentio. Ok, entonces... Esa acusación, ¿sabes de quién proviene? De Zebdan. Zebdan, un conocido cepero, y ese sí te consta que es cepero. Sí, claro que me consta. Pedófilo, acusador, boxeador y líder de los Doom Posting. Ahí está. Sí, él hizo esa acusación simplemente como represalia, porque yo no estaba apoyando una cosa que él quería y porque me peleé con su amigo Big World, otro pedófilo, que le pasaba fotos y videos a menores de él masturbándose o metiéndose cosas en el culo y dejando su culo al aire. De acuerdo. Por eso es que me hicieron esa acusación. De acuerdo, Yena Blanca. Entonces, ¿tú aseguras de que es inocente de todo eso? Sí. Mi único crimen fue haber dicho lo de que me prefiero juntar con menores. Ya te expliqué por qué. Y lo sostengo todavía porque me sigo juntando con gente menor que yo. No menores de edad per se, excepto dos que todavía siguen siendo menores, sino gente menor que yo. La mayoría de personas con las que me hablo, llámese el Scruffy, llámese el Anubis, el Audi, son gente menor que yo por 1, 2 o hasta 5 años. Yo ya estoy mayor. Los únicos dos menores con los que actualmente me hablo son el Finder, que creo que tiene 16, y el usuario Hueso, que tiene 17, va a cumplir ya 18, nada más. Ok, pero nada más para tener esa dudita. Son conversaciones normales, porque también hay acusaciones, uh-huh. Porque lo que tú estás diciendo también se puede malinterpretar, porque si sigue diciendo que te juntas con menores y hay un historial de que una de ellas te... me enviaba así dibujos sugerentes, la gente puede pensar que tú... Que no, tú estás... no lo hacía. ¿No lo hacía? No, no lo hacía. No me enviaba dibujos sugerentes, solamente me hizo... No, no lo hacía, solamente me hizo un dibujo que yo no le pedí y que salió así de la nada. Okay. Porque ella dijo que quería hacer prácticas de dibujo y me pidió permiso de usar mi avatar. Eso, ella misma, con su propia voz, lo ha dicho varias veces en directo. Así que yo no tengo ahí nada. De hecho, tengo varios dibujos de ella, que ahorita no sé cómo pasarlos por aquí. Ninguno tiene en absoluto nada que ver con temas sugerentes. Son más que nada dibujos de mi avatar que he usado para videos e incluso me he hecho portadas para algunos videos, como uno que hice del videojuego Blasphemous, que lo dibujó ella. También me dibujó en un mini cómic, también me dibujó a mi avatar como un bebé, pero sí un bebé que estaba jugando creo con su hermana menor, algo así, ya no me acuerdo cómo era el mini cómic. Y ese tipo de cosas son las que me dibuja. O me dibujó lanzando rayos, o me dibujó incendiando una calle. Eso es lo que ella hace. Ok. El único dibujo sugerente es ese. Y ni siquiera, y además la acusación, te la voy a dejar en claro, nunca fue de dibujos sugerentes, la están cambiando, yo no sé quién, yo creo que es el Plutonic, porque era el que estaba con eso. Ellos decían que yo le pedí porno, cuando les mostré el dibujo y les dije, ¿dónde está lo porno? No, que ahí está, no, no está, esto no es porno. Bueno, es sugerente, no, estás diciendo porno, no la quieras cambiar, y fue ahí donde se quedaron congelados. Y luego, mágicamente, la acusación cambió. Ok, entonces, en todo caso, una última pregunta. No sé si te va a quedar más tiempo. Ajá. ¿Por qué a ti te echaron de la administración? No, ya casi me voy. ¿De cuál es, ¿por qué a ti te echaron de la administración del Doom Posting? ¿Se maneja la versión oficial de que tú... Nadie me echó de la... ¿Se maneja la versión...? Eso lo inventó Zebdan. Escúchame. ¿Se maneja la versión de que tú empezaste a spamear dibujos de animales antropomórficos? Ya sabes, Y la razón por la que te echaron fue porque eran dibujos explícitos y que tú spameabas eso en los grupos del Zebdan. Entonces a ti te echaron de ahí y dicen, hay un video, el video del Pipe Pino, que él dice que a ti te echaron de ahí y que te resentiste y que por eso tú estuviste ahí como que con el Candy Puppet haciendo planes. ¿Es verdad eso o es mentira? No mames, ¿te das cuenta cómo todas esas cosas que estás diciendo se contradicen unas a las otras? Mira, te voy a aclarar desde el principio, yo no fui administrador nunca, fui moderador. No sé si eso cuenta, pero para mí no cuenta. Segundo, a mí no me echaron. Hubo un problema con otro grupo del Doom Posting, que ese sí era de Zebdan, porque el grupo donde yo moderaba era de una usuaria llamada Liliana. Hubo así un conflicto entre esos dos grupos, no me acuerdo ya ni por qué, porque eso ya tiene 4 años, pero... algo pasó, te juro que no me acuerdo. Entonces, Hubo otras personas que estaban diciendo que supuestamente yo me estaba robando el crédito de haber doxeado a la oveja, cuando yo nunca hice eso. Y entonces, como estábamos en, entre comillas, guerra civil con el otro grupo que era el Doom Posting de Zebdan, porque Zebdan quería destruir todos los demás grupos del Doom Posting para tener él todo el poder, y de eso me di cuenta tiempo después, yo terminé muy estresado y yo les dije, ¿saben qué? Yo ya no quiero estar en la administración, así que yo, bueno, en la moderación, así que yo mismo me salgo. Me salí y como a las 6 horas ya habían tirado el grupo que yo moderaba, en base a denuncias que venían del grupo de Zebdan, grupo en el cual, por cierto, me tenía bloqueado. Cuando Liliana se abrió otro grupo, a mí me ofreció ya directamente ser administrador y yo le dije que no, que yo no quería ser administrador ni moderador ni nada, que yo simplemente me iba a quedar como espectador. En aquel tiempo era 2020. Lo de los dibujos no pasó, y si sí pasó, pues que muestren pruebas, cosa que no han hecho y nunca van a hacer, y la única, entre comillas, prueba que existe son declaraciones de Zebdan en la cuenta en la cual él usurpó la identidad de Andrés Trollo para echarle toda la culpa a Andrés Trollo de las estupideces que Zebdan hacía. Y esa acusación que estás mencionando la hizo ¿quién? El Zebdan, obviamente. Y el Zebdan, ¿notas okay. aquí el patrón? El patrón de, es ¿por que... ¿Por qué siempre vienen las acusaciones de ese tipo? El patrón es que básicamente ustedes afirman que la Ken Pandilla o el grupo de Ken Los Majes los difamó a ustedes y les hicieron ver como si fuesen unos monstruos enfermos, ¿verdad? Y que tenían, no sé... Sí, pero aquí te va la cuestión. Ajá. Aquí te va la cuestión. ¿Cuántas pruebas han dado ellos? En mi caso, el dibujo y ya, no han dado más. ¿Y el dibujo y el audio ese donde yo dije, sí, me voy a seguir juntando con menores. Es todo lo que han dado. Ah, y la captura donde mencioné el mensaje ese del Candy Puppet, que te repito, jamás fue amigo mío, era seguidor mío, nada más porque yo, cuando recién empecé en Twitter y en YouTube, yo tenía una relación más, por así decirlo, personal con mis seguidores. Yo trataba de responderle a todos, de hablarle a todos y de llevarme bien con todos porque quería yo formar una comunidad más o menos amistosa. Grave error mío querer hacer eso de hablarme con todos, pero bueno. Entonces, entre esos estaba el Candy Puppet, que te repito, fue una identidad creada por el Salado 13. Y si hay pruebas de eso. El Salado 13. El Candy Puppet original, ese sí no lo conozco. Sí, el Salado 13. El Salado 13 hizo un... Mira, si te digo, sí existió un Candy Puppet, hasta donde yo tengo entendido, sí hubo un Candy Puppet que sí era pedófilo. No sé quién sea, no lo ubico. El Candy Puppet con el que yo me hablé era el que había creado el Salado 13 tiempo después. Para la idea que él tenía era darle mala fama al Doom Posting. Y bueno, se podría decir que sí lo logró. Aunque bueno, el Doom Posting también tuvo sus pendejadas. Sí. Entonces eso es lo que han mostrado. Ellos han dicho, muchos han dicho, que yo tenía conversaciones con menores. No han mostrado nada y no van a mostrar nada. ¿Por qué? Porque eso nunca pasó. Han dicho que yo andaba grumeando. No han mostrado pruebas, no las van a mostrar porque eso no pasó. Han dicho que yo raideé servidores con pornografía infantil. No hay pruebas porque eso no pasó y nunca las va a ver porque eso nunca pasó. Y así con todo. Yo sí tengo pruebas de las difamaciones y las he mostrado en directos, en videos. Tengo pruebas de cómo me falsificaron capturas y la mostré en un video que está en mi canal y es de mis videos más vistos. Tengo pruebas de cómo falsificaron declaraciones contra Scruffy, contra Rick Ultimate. Otras las descontextualizaron porque Rick decía mucha mierda. Es normal. Tengo un montón de pruebas de todo. Y todo siempre lo he expuesto. El caso, pero ¿qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? Que Kenneth Wright tuvieron más alcance que yo. Lo que quisieron hacer fue lo que siempre hacen. Y esto sí lo puedes tú mismo corroborar si te investigas un poco. Como esta gente suele tener más números, lo que hacen es enterrar a la persona en base a acoso masivo o a difamaciones masivas para que la persona huya y se escape. Lo que ellos querían era, por ejemplo, cuando llevaron a LeBron al idiota de Pipe Pino, era que yo me asustara y dijera, no, ya valió verga, como me atacó Pipe Pino, tengo miedo y me voy. Como eso no pasó, se frustraron todavía más y al rato tenías al imbécil de Ken en audios llorando, diciendo, me siento perseguido, no me dan descanso, no me dejan en paz, me van a difamar toda la vida porque ya no tienen nada que perder. Porque el tipo simplemente no pudo y no me pudo sacar de internet cuando llegó un punto. Ah, ¿te fuiste o se cerró? No, tiene problemas de internet. Mira, en pocas palabras, sinceramente, todo lo que tú estás diciéndonos o preguntándonos es sacado de grupos como, por ejemplo, los grupos de Zebdan, los grupos de Ken, los grupos de, no sé, del otro payaso transvesti este. Y perdón, sí, amigo. Y perdón. 5,000 indios buscándole basura al otro puto indio ese, no significa que sea todo internet, amigo. No mames. Porque yo estoy en la comunidad VTuber y saben lo que pasó en mi caso y les vale una reverenda pija. Porque saben que es falso. No mames. Bueno, yo no quiero, te lo digo así ahorita, Scruffy, No quiero que piense que yo los estoy acusando, pero la verdad es que la perspectiva que a mí me dieron era básicamente que esa imagen que tenían ahí de internet, porque por ejemplo, que uno tenga cosas malas no significa que el otro sea un santo, como quien dice. Digamos que el Ken podía tener sus cosas malas o ustedes podían tener sus cosas malas, no hacían que el otro fuese inocente. Por eso estaba aquí conversándoles ese tema. Ahorita voy a permitir el hablante al Avis, que bueno, que tuve un pequeño lío con él hace justo en una publicación de Dumentio. Vamos a ver qué nos quieres comentar. Hola, Avis. A ver, yo nada más quiero... Es que aquí dices que no acusas, que no estás acusando, pero a mí pues me acusaste directamente, pues... de que según yo estoy en esos grupos y que los no, de hecho te pregunté si estabas en esos grupos, porque la verdad que sí, tu comportamiento me parece muy, muy extraño, porque te hablas con Dumentio y te la pasas, bueno, dedicándole videos a los enemigos del Doom, y dichos doxeos y dichos videos se comparten en un grupo de Doom Posting que casualmente está a favor de Doom, así que bueno, continúa, perdón. O sea, sí, ya me explicaste antes, eso ya lo hablamos al inicio, o sea, que compartan mis videos en esos grupos, yo no, ¿qué quieres que haga? Yo no tengo poder sobre la gente, si los comparten, pues no sé, o sea, no sé qué quieres que haga, que la gente. La situación es esta, el que odiemos a ese grupo de pendejos significa que a fuerza tengamos que alabar al otro indio ese. Pues no, pero también hay gente que también apuñala por la espalda, porque por ejemplo, si viene, ya está el ejemplo de Zebdan, que básicamente era amigo de todos y a todos los odió por igual. Entonces en ese caso tenía la pregunta para Avis, porque también Avis me parece alguien interesante, pues una persona curiosa que hace esto y hace aquello, y por eso lo invité para que viniese a aclarar algunas cuestiones. Y no sé, si Avis se siente atacado por las cosas que le digo... Te debo decir, a lo mejor el tweet que yo puse sí fue un poco como que tú, que te ponía en una situación como que tú eras amigo de él. Pero en ese caso, tú pones un tweet a mí ahí insultándome, diciéndome de todo. Y como te dije, yo podría reportar ese tweet y podría hacer que te metan una sanción a la cuenta. Pero la verdad es que no lo hago porque te entraste aquí de buena onda a aclarar el asunto. Así que bueno, sí, por ese lado está bien. Te voy a decir algo. Es, sí, o sea, me pones un tweet, tu tweet ya tiene como 3,000 vistas, como se diga. Ahí explícitamente dices que yo manejo un grupo con el Oscar Martín, no sé quién, y con otro random. ¿Tú qué pasa si el Dun se lo cree? ¿Qué pasa si el Dun se cree eso? ¿Qué pasa si un Duntar se cree eso? ¿Qué pasa si la gente se cree eso? ¿No te parece que ir ahí acusando de cosas que no sabes o tus suposiciones, no crees que no se debería hacer, hermano? Bueno, es que la cuestión también es lo siguiente. Me llamó bastante la atención que... Porque, mira, la cuestión de tus videos es que te las pasas, no sé, que si echándole mierda y esas cuestiones. Pero la información que tú sacaste de tus videos viene de doxeos. Porque estoy viendo que sí. ¿Has visto mis videos siquiera? Ajá. Y te pregunto a ti, Avis, entonces. Dime, ¿de dónde estás? Avis, te pregunto a ti, entonces, en este caso, no tienes ninguna relación con Dumentio ni nada de eso, no lo tienes. Entonces, tampoco es para que te pongas aquí a molesto, a enojarte, a insultarme y demás. Vienes y me mandas un MD o me lo dices allí mismo. No tengo ninguna relación con él, creo que que lo está malentendiendo. Porque la verdad es que sí, yo también le he escrito a Dumentio, le he respondido algunos tweets normales, porque la verdad tampoco es para echarle mierda, ¿verdad? Pero tampoco es que tiene que ver con que uno tenga relación con él, pero me malentendí. Yo lo que entendí mal fue que tú le mandabas, él te mandaba hacer videos para difamar que sea al Ken, que sea al Jerry y demás. Eso fue lo que se malentendió en ese tweet, porque ahí tú se lo estás diciendo a Dumentio y Dumentio te estaba respondiendo. Ya, pues te digo, es una broma, hermano, de que los Kentars en este caso decían que el Dun me mandaba a hacer videos. Como ya te expliqué, nada más le puse eso para hacer el chiste y él me siguió la broma y ya está, hermano. No, el Dun no es mi amigo, nunca he hablado con él. Es que el caso que también tú te quejas, escúchame, tú te quejas de que yo estoy poniendo un tweet en donde se está malentendiendo la cuestión, pero tú también estás poniendo un tweet donde se está malentendiendo tu cuestión. Estás dando a entender de que tú eres amigo de Dumenti o que tú eres seguidor de Dumenti, entonces el que se está dando a entender mal eres tú. Ese tweet tuyo que tú pusiste, te lo respondió el mismo Dumenti. Y el tweet mío que dice que tiene 3.000 visitas, me lo citó Dumenti y por eso es que tiene esas visitas. Pero la gente te cree a ti o me cree a mí. Entonces vienes ahí y me dices ahí todo mal plan, que yo te estoy difamando, que te estoy exponiendo. La verdad es que no. Eso es lo que estás haciendo, difamar. ¿Difamar en qué sentido? Eso estoy diciendo que va a ser tus amigos. Una cosa. El que uno le conteste, Dumenti, el que le conteste un tuit a Lavis, nada más porque sí, pues por broma, porque actualmente el vato está un poco más activo, ¿no? Eso significa que son amigos, porque ahorita mismo, por ejemplo, puedo ir ahorita a buscar a Dumenti, buscar una pendejada que pone, le puedo decir jaja, chat basado, y el vato me puede seguir la onda. Eso significa que el vato es mi amigo. Puede ser, porque fíjate, también existen estos temas de las multicuentas y demás. Muy poco se sabía de que Zepdan, los doomposts de Zepdan no estaban doxeando a Dumenti y que Zepdan se manejaba o hablaba con él de vez. Rip. Creo que se cortó. Mira, yo no se te escucha, hermano, pero te voy a decir algo, hermano. Si yo ahorita hago un post y digo el tal esto Enser, es el tal Enzo este, es el admin del Doomposting junto con no sé quién, hermano, eso es una difamación porque te están acusando de que perteneces a un grupo de acoso, que en este caso es el Doomposting. Este down, hermano, ¿cómo están down? No, es que mira, sinceramente, van, me llegan, me avisan de la situación de que no, que este vato te está acusando de que es una escoria, es lo peor. Bueno, aquí está. Se me escucha. Miren, ya se me acaba de caer el internet, así que probablemente tenga que cerrar el space. Así que bueno, el tema con Avis creo que quedó zanjado. Ambos nos equivocamos en ese asunto, pero tú más, Avis, porque también pones un tweet y das a entender una cuestión. Y entonces te quejas de que yo la estoy afirmando. No, es que una cosa, mira, te hubieras dicho que soy amigo del Doom, es que está bien, hermano, lo que tú dijiste. Sí, pero yo no te estoy diciendo que seas amigo, estoy diciendo que es conocido de él. A ver, o sea, sí, lo que sea, como sea, conocido, amigo, lo que sea. Esto está, o sea, si lo hubieras puesto no me enojo, hermano, pero una cosa es decir, ah, el Avis es amigo del Doom, conocido del Doom, y otra cosa muy diferente es que tú vayas ahí a poner que soy administrador de un Doomposting, que pertenezco a un Doomposting, hermano, es la diferencia. Pues la cuestión es que no estoy diciendo específicamente que tú hayas creado esos grupos, estoy diciendo que le estoy insinuando a Doom que si varios de sus seguidores fueron a crear Doompostings y que básicamente gente como que si Oscar Martín Gómez va y comentan esos Doompostings a echarle basura a los enemigos o qué sé yo de quién, es algo sospechoso. Y te pongo a ti de ejemplo porque como tú estabas ahí hablándole bien a Dumentio, porque tú les dedicas esos videos a sus enemigos y ahí dices que se los estás haciendo a él, entonces eso es lo que tú estás dando a entender, amigo. No, amigo, pero es que es un chiste, o sea, puede ser chiste cualquiera, por ejemplo, tú puedes ahorita mismo estar con él. Claro, pero la cuestión del chiste es que ni siquiera parece un chiste, o sea, es algo que, bueno, el Dumentio, una cosa. Amigo, no me estás dejando. El Dumentio se da a entender que, bueno, que, a ver, ¿cómo te lo explico? Mira, el Dumentio lleva ya tiempo diciendo que no tiene nada que ver con esto, que con aquello, pero se sabe que el hombre se contradice en cada oportunidad que tiene, ¿me entiendes? Se sabe que por detrás el hombre mandaba que sea doxear o que sea acosar o que sea tumbar cuentas. Y mi sospecha principalmente era que Avis tiene algo que ver con esos videos y con los unposting que la Sophie Cox y el Nathan Blake manejan. Porque Nathan Blake y Sophie Cox pueden que incluso sean multicuentas, quién sabe de cuáles. Y por eso vengo aquí a preguntarle a Avis, que si tenía algo o no que ver con esos grupos o que los videos tienen algo que ver con el tema de los doxeos. Si Avis ya me lo está aclarando y me dice que no, entonces pues le tengo que creer porque más pruebas no hay. Mira, es más, aquí está Dumentio. Mira, yo te voy a ser sincero. Si ahorita mismo yo puedo ir y mandarle un mensaje a Dumentio, ¿significa que yo estoy colaborando con Dumentio? No, pues tampoco es que... Bueno, entonces, tampoco tenemos la certeza. Bueno, entonces, amigo, no estés afirmando cosas. Porque, por ejemplo, ahorita mismo estuviste afirmando que yo era loliconero. Amigo, fácilmente te puedo decir, güey... Muy bien. Hola, Dumentio. Ok, ¿puedo hablar? Sí, claro. Justo entré y escuché su último. Y quiero que me clarifiques. ¿Cuándo se comprobó, según tú, que yo mandaba a doxear o a no sé qué, atacar gente? Porque yo sé de dónde lo sacaste. Espérame tantito. Porque yo sé de dónde lo sacaste, pero quiero ver de las gentes que tanto les gusta repetir esta mamada, cómo lo sustentan. Permítame un momento, yo quiero le darle la bienvenida al Matrushka, que está aquí, creo que también le gustaría hablar contigo. Déjame silenciar, sacar a Abby, que ahorita no va a aportar nada. No, sí, sí puede aportar, hermano, pero ahorita. ¿Para qué lo sacas? O sea, ¿para qué lo sacas? O sea, ¿qué tiene que esté aquí? Bueno, mira, no, ni siquiera sé de qué están hablando, pero no hay pedo, dime, ¿qué sucede? A ver, la cuestión es que Dumentio está afirmando que, bueno, está asegurando de que no hay pruebas de que le esté mandando a doxear gente. Diga, Sí, yo te estoy hablando ¿por qué tú no te metiste? Yo te estoy hablando a ti, Enzo, por cierto. Ajá. Me estoy dirigiendo a ti. Ajá. Ok. Tengo una pregunta, Dumentio. Yo tampoco tengo pruebas ni afirmaciones de que tú estés detrás de esos doxeos, pero son sospechas fuertes, fuertes sospechas. De que tú doxeas a tus enemigos, que conoces a gente y los mandas a doxear o los mandas a acusar y a tomar cuentas. Hay sospechas, ¿verdad? ¿En qué se basan esas sospechas? ¿Qué se demostró? En cosas que tú has dicho. En cosas que tú mismo has dicho. ¿Cómo cuáles? Tú mismo dijiste en directos pasados, tú dijiste que si alguien te caía mal, ibas y le deportabas la cuenta hasta tumbársela. ¿Dónde, güey? Lo decías en servidores de Discord. Y lo afirmabas ¿Cómo se llama el directo? ¿Cómo se llama el directo donde dije eso? Digamos que el directo de Lubinaversal, tu segunda entrevista con él. ¿Cuál de todos, güey? Fue la segunda entrevista con él que tuviste con el Lubinaversal, que tú le comentabas las cuestiones de que tú te peleabas con tus detractores y le mandabas a tumbar cuentas. Wey, ahí está el directo, ¿no? Te voy a refrescar la memoria porque ni siquiera te acuerdas de lo que me estás acusando. Lo que se dijo en ese directo... Es que yo no te estoy acusando de nada, amigo. Yo no te estoy acusando de nada. Ay, no me estás acusando de nada. Pues te voy a clarificar aquí mismo. No. Porque aquí estoy presente. Ajá. En ese directo... Mira, yo de toda la vida he negado esa acusación. Yo nunca le he mandado a... Ah, me cae mal, le voy a tumbar la cuenta. Y güey, imagínate todas las pinches cuentas que estarían tiradas ahorita. Si así fuese, o sea, todos los pinches videos que ya hubiera tumbado. O sea, ¿tú crees que si yo tuviera el poder, tuviera la forma, o siquiera la malicia, ¿no? De yo hacer esa madre, voy a ir a tirar videos. ¿Tú crees que tú buscarías Dumentio en el buscador de YouTube y estaría videos de tirándome mierda? La mayoría de los videos de tu amigo, ya sabemos quién es, fueron tumbados, incluso varios canales que se dedicaban a ti también fueron tumbados. A mí no me parece tan curioso que, bueno, que tú andes detrás de ellos. Y digámoslo así de esta forma. Si tú sientes que esa gente te está acosando, o bueno, ni siquiera gente que te está acosando, directamente gente que hace contenido así en base a datos que tú mismo has dado, que si el tema del Ariopost, el tema del Dun Chiquito, esas cuestiones, tú consideras que, bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? Esos canales no los tumbaste tú, no los mandaste a tumbar ni nada que ver. Esos canales que recibieron reportes que si de acoso. Ni siquiera me estás mencionando los canales. Yo nunca le he tumbado el canal a nadie. Anime para todos. Las denuncias al canal de Tonal del Sol. Ah, mira. Yo lo único que te voy a clarificar es ese güey, ¿no? El tal Tonal del Sol. Yo nunca le he tumbado ni le he mandado a tumbar el canal a nadie. Pero ese güey, una vez, unas gentes de mi server sí dijeron, ¿qué onda con este güey? Que pone un dibujo ahí, golpeado de oveja y que no le tengan lástima y que no sé qué. Eso es incitación al odio. Y yo no los mandé, pero, o sea, discúlpame, pero a mí no me parece mal, a mí me parece bastante desagradable que alguien haya hecho eso. ¿Qué es eso, güey, de poner a alguien así casi moribundo y decir, no le tengan lástima? ¿A qué chingos? ¿Qué clase de mensaje está enviando, güey? ¿Qué clase está enviando? De hecho, en este caso, ¿quién fue el que reportó ese video? ¿El que reportó ese video fue Oveja? No. Y ahí sigue el pinche video. Ahí sigue el pinche video que dice un montón de mamadas, de mentiras, ¿no? Y que encima tiene ahí a la foto, el dogs, güey. Te recuerdo, el doxeo de mi amigo ahí, editado, lleno de sangre. Y ahí está el puto video. Segundo, te voy a decir una cosa. Te voy a aclarar esta última cosa, ¿no? Ajá. Porque tampoco me quiero quedar mucho tiempo aquí. La única vez, la única cosa por la que la gente dice eso, de que yo mando a tirar, que no sé qué chingados, es por una captura del server este que ya no existe, que salió en el streaming del Jerry. Es de ahí de donde se sustenta y de donde surgió esa madre, en donde yo digo, paso el video, ¿cómo se llama? El tweet de un güey, y pongo yo de que, que este cake de mierda, que no sé qué, repórtenlo, ¿no? Así le puse yo. Ajá. ¿Tú sabes el contexto de por qué yo puse eso? Yo no puse eso. No, cuéntanos. Yo no puse eso porque ese güey fuera mi enemigo. Yo no puse eso porque el güey me fuera a insultar. Yo no puse eso porque me dedicara a videos, nada de eso. No. Yo puse esos mensajes porque ese hijo de su perra madre estaba spameando la foto de mis padres. Ese es el contexto. Sí, claro, eso es el tema del boxeo. Ajá. Ok. Eso fue la única perra vez. La única perra vez que hace añales, güey, como en 2020, la única vez que yo fui, y ahí en un grupo cerrado, güey, no de, como dice el Jerry, de que, ay, que mis suscriptores, que no sé qué, en un pinche círculo de 5 güeyes que tenía yo ahí en chat, dije, vamos a reportar a este culero porque está compartiendo las fotos de mi familia. La única vez que yo mandé a reportar a alguien fue por eso. Bueno, y sin contar, todas las veces también... Eso. Que yo reporté al hijo de su perra madre, el Candy Puppet. Ya sabrán por qué. Mira, hay una cuestión interesante. La prueba que se tiene que tú mandabas a tumbar videos es esa captura. Pero no se sabe a ciencia cierta si tú mandabas a tumbar que si videos, que si canales. Porque ya no se sabe más de ese asunto. Y la prueba que se tiene es esa captura en específico. Entonces, ¿tú aseguras de que tú no mandas a tumbar ni videos ni nada por el estilo? ¿O canales o cuentas en Twitter? Nada. Porque también hay capturas allí del tema que mostró el Jerry, de mi vida bajo el puente, que tú todavía seguías así como que queriendo tumbar cuentas y demás. ¿Es eso cierto o eso es falso? Yo te lo estoy explicando. Yo las únicas veces que yo mandé a reportar a alguien fue por las mierdas ilegales que hacía el Candy Puppet. Y porque ese hijo de su perra madre estaba compartiendo fotos de mi familia. Nada más. Si yo, güey, me dedicara, y créeme, güey, créeme, si yo me dedicara a tumbar videos, cuentas, lo que sea, no estaría lleno YouTube de videos en mi contra. Está, o sea, llenísimo YouTube de vatos haciéndome videos. Y mira, y fíjate, incluso la tendría muy fácil. Porque hay güeyes que, por ejemplo, se dedican a criticar nuestra Ford. Yo puedo llegar con los datos de nuestra Ford y, no, pues lo quiero bajar por copyright, que no sé qué, y sin embargo no lo he hecho, porque hasta a mí se me hace que no está bien, ¿no? Mira, Dumentio, hay una cuestión que se toma en cuenta. Una cuestión es que tú mandes a tumbar canales y videos, y otra cuestión es que se logre tumbar canales y videos. ¿Quién? Porque la cuestión es que tú puedes decir, reportar este video y decir, no, que me están acosando y demás. Y la cuestión es que tú digas que lo hiciste o que se hizo, pero la cuestión es que se haga, o sea, que se cumpla esa denuncia y se tumbe ese canal. Digamos que la mayoría de las cuestiones, porque hay gente que dice que la mayoría de las cuestiones que suceden, que la tumba de canales y videos y demás, son porque justamente esas denuncias sí cayeron. Entonces, ¿tú aseguras de que la mayoría de las denuncias que tú haces no funcionan? ¿O dices que...? Dices, ¿cuándo, güey? ¿Cuándo lo dije? ¿Qué pedo contigo? Oye, a ver, ¿puedo intervenir? Doom, ¿podrías desbloquearme un momento para que veas unas pruebas que supuestamente subieron incriminándote a ti y relacionándote con Noxium? No, yo no vengo a discutir sarta de mamás que se les ocurran. Yo vengo a clarificarle eso a este güey. Porque claro, yo sé, pero, claro, y ya me la sé con ustedes, no. Van a hacer fila, güey, de, ay, ahora tú aclárame esto, ahora tú aclárame esto. A mí me vale verga el Noxium, yo no tengo nada que ver con ese pendejo. Es que tú dices que no tienes nada que ver, pero una cosa, cuando se expuso, si es un fake o es verdad. Cuando se expuso al Zeddan, ¿por qué tú no te metiste a ese directo? ¿Por qué tú no te metiste a ese directo a exponer a Zeddan? Si Zeddan también era un acusador y se metía con tu familia y demás, hubiese sido muy conveniente que lo hubieses hecho. ¿Por qué no lo hice, y así te limpiabas la imagen? ¿Por qué no lo hice? Te lo voy a explicar. Ajá. Bien sencillo. ¿Quiénes estaban en ese directo? Ajá. El Kennel Ray, el Plutonic. ¿Y qué es lo que iba a pasar si yo entraba en ese directo? Y que de hecho lo intentaron. Lo intentaron. ¿Qué iba a pasar si yo entraba a ese directo? Iba a entrar yo y todos esos hijos de su perra madre que sabían lo de Zeddan, que le estaban mintiendo en la cara a Ruina Versal y que yo sabía que les estaban mintiendo y no me iban a tomar la palabra, ¿qué es lo que iban a decir? ¡Ay, aquí llegó el colaborador del Zeddan y su mejor amigo y que no sé qué y que la, la, la! Y aún así lo intentaron, güey, por mucho que esa mamá no tuviera sentido. Por mucho que el Zeddan se haya metido con es mi familia. Es que es el asunto. Mira, Dumentio, el caso es que a Zeddan ya se le estaba exponiendo. Plutonic y Ken quedaron muy mal pagados en ese directo. Tú pudiste haber aprovechado y haber hecho lo mismo que Ken y haberte intentado limpiar la imagen, haber dicho los temas de Zeddan, porque a ti te consta que al Zeddan lo hubiesen expuesto, porque se sabe que su grupo también te estaba, no solo molestaba a esa gente, también te molestaba a ti, obviamente. Mira, porque te voy a corregir. El Ken no quedó mal en ese directo. El Ken no quedó para nada mal en ese directo. Quedó gente con duda. Claro que quedó, quedó amigo. Gente con duda. Sí, aún así la gente lo apoyó en los siguientes meses, le siguió creyendo, güey. O sea, la gente que aquí está escuchando está de prueba, está consciente de que al que no le empezaron a tirar mierda hasta mucho después. Y tú sabes que esos güeyes estaban endiosados, eran los pinches héroes del Doomverse, todo lo que dijeran es ley. Yo entré a los directos del Ruinaversal, expliqué varias cosas, di mi versión de la historia en muchos temas, me disculpé por las cosas por las cuales yo no tengo por las cuales que defenderme, reconocí errores, y aún así, ¿qué es lo que pasó? Esos güeyes me siguieron tirando mierda, la gente los siguió apoyando. Entonces, ¿qué chingados iba a pasar si yo entraba en ese directo? Que a mí me iban a inculpar. Y de nuevo, lo intentaron. Empezaron a decir, ay, es que el Dumentio, que no sé qué, que de hecho es la razón de por qué me volví a pelear con Ocio, porque él empezó sin base, güey, sin prueba, a decir eso, y por más que yo me quise comunicar con él en privado, a mí me rechazó, me dijo, no, no confío en Dumentio, no mames, güey, después de que me disculpé contigo, después de que ahí estaba yo sollozando como pendejo, que me salió completamente del corazón, me mandó a la verga. Entonces, ¿qué dije? ¿Para qué verga me va a servir yo entrar y sumarme a eso? ¿Sí ves? Te servía bastante, Dumentio. Déjame terminar. Estás viendo que este güey me está mandando la verga con base a nada. Con base a nada me está diciendo, no confío en Dumentio, ¿no? ¿Qué me iba a servir ya a mí entrar? Me iba a servir de que Ocio me tirara mierda, de que el Ken me tirara mierda. Esos güeyes desviaron la atención. Ah, yo no tuve nada que ver y que no sé qué. Y ojo, yo no estoy acusando a Ocio, por si acaso. Yo no estoy asegurando de que él tuvo complicidad con las... Que él supiera las cosas sucias que hiciera Zeddan. ¿Quién? Bueno, ya saben. El punto es de que yo iba a entrar ese pinche directo y nomás iban a desviar la pinche atención. Eso es lo que iba a pasar. Yo en ese momento tenía poder de hacer nada, absolutamente, todo lo que yo dijera era, o sea, por default la gente iba a decir, es mentira, lo único que, si yo entraba, güey, y decía de que no, que el Zeddan, que no sé qué, la gente era capaz de decir, no, güey, si el Doom está en contra del Zeddan, entonces el Zeddan no hizo nada, ¿no? Sí, porque esa era la ley del Doom. Mira, Enzo, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, ¿algo que quieras aportar? No, pues primero que nada, buenas noches. No, yes. Yo veo que se están desviando un poco del tema principal y saltando a otro, entonces tampoco, igual que Arturo, no quiero durar tanto en este tema. Dumentio, una pregunta, buenas noches. Bah, buenas noches. ¿Cuál es tu posición ante los doxeos actualmente y antes? Bueno, antes y actual, yo no los apoyo. Yo no. Metan a Nifty. No le doy, mira, no le doy ni retweet. No le doy ni retweet, no le doy ni like. A mí, pero... de que me he topado con memes de. Pues de que el Jerry, que no sé qué, pues sí, me parecen de mal gusto, güey. Pero por el otro lado, y aquí, o sea, aquí yo tengo que trazar mi línea y decirles lo siento mucho, tampoco me voy a poner a defender a esos güeyes. Tampoco me voy a poner, ay, la gente que quiso arruinar mi vida, ¿no? Es como, okay, pobrecitos, que no sé qué. Pero siento yo, espérame, por favor. Siento yo, güey, que ya suficiente estoy haciendo, diciéndoles, o sea, haciendo tweets, diciéndoles, güey, no hagan estas cosas en mi nombre, déjenme fuera de ello, ¿no? Y sobre todo cuando pasó lo de la del pendejo este enano mental del Estroncios, yo dije, güey, por favor, párenle, güey, no quiero que me asocien con esto, la neta está bien culero lo de la familia del Jerry. Claro, pero mira, algo es que no apoyes el doxeo, pero otra cosa es lo condenas, o sea, si lo condenas. No, pues obvio, o sea, no lo apoyo. Ah, bueno. O sea, porque, que fue el que expuso. Recordarás que en el directo de Ruinaversal, no recuerdo en cuál habrá sido, porque fueron muchos, pero en uno dijiste que tú querías la información del Jerry, a ver, que te interesaría. Y se habían tocado el tema de que a ti te habían ingresado a un grupo, un server, ni recuerdo, donde tenían planeado hacer unos doxeos y tú no quisiste entrar. Claro, a mí no me ingresaron. Te invitaron y tú no quisiste ingresar, por eso. Ah, güey, ese es diferente, güey. Me enviaron no entré. Okay. Jamás entré. Ok, pero tú les dijiste que no hicieran eso, o solo dijiste, no me metas. No, yo les dije que no, que yo no quería nada de esas mamadas. Es más, les dije que no. Ok, pero tú dijiste fue que tú les pediste que no te ingresaran, ¿verdad? Supongo porque no querías verte incluido porque no sabían que iba a terminar. Pero, a ver, espera, déjame terminar y luego me respondes. Pero luego en el directo de Universal, ahí mismo dices que sí te interesaría la información del Jerry, ¿no? Y obviamente es natural, ¿no? Publicarla. Pero no crees... Ok, yo entiendo, para personal. Pero ¿no crees que eso pudo haber incentivado a esas personas que te siguen ciegamente o... ¿Creen que de esa manera iban a tener tu agrado, igual que Estroncios? No. Porque pudo haber sido, ¿no? No, porque yo en todo momento dije y dejé en claro, yo no quiero publicar la información de nadie, es decir, yo no quiero doxear a nadie. Si esa gente quisiera agradarme y que les salió el tiro por la culata porque los terminé bloqueando y puteando en público, si ellos quisieran agradarme, no hubieran hecho esa mierda. Lo que yo pienso que pudo haber incentivado toda esa mierda, y te lo voy a decir así honestamente, es todo el pinche ecosistema que ha creado el Doomverse. Todo eso de, ay, quiero interesarme, quiero obsesionarme con la vida de unos randoms. Yo creo que eso lo ha incentivado, güey, honestamente. Yo pienso que ese pinche ecosistema de memes, que estar hablando de la vida de randoms, güey, eso es lo que ha hecho de que llegue otra pinche gente y diga, estos vatos ya me tienen harto, vamos a hacerle lo mismo y que haya un montón de guerras pendejas. Es lo que le dije yo a un güey, si no quieren más de esos problemas, sálganse de ese mundo, así simple, dejen de alimentar ese circo. Pero ¿cómo quieres que todo acabe si tú eres el que alimenta todo indirectamente, no? Ah, yo soy, güey, cuando me defiendo. A ver. Cuando salgo a defenderme, yo lo estoy alimentando. A ver. Tú entiendes a lo que me refiero. Si se supone que tú eres el foco de todo, ¿no? En lo principal, ¿no? Sin desviarnos de los otros randoms, ¿no? Y tú sigues con tus mamadas, ¿no? A ver, tampoco hay que caernos en especificaciones. Pero ¿no crees que tú parando también tus actitudes, ¿no? Sé que le has bajado, pero poco a poco vuelves a ese círculo vicioso. Ya todo habría acabado, porque anteriormente hubo muchas veces en que ya todo iba a morir y luego tú salías con algo nuevo. No es cierto, güey, ahí te corrijo. No es que yo saliera con algo nuevo. El Jerry hacía un directo, güey, de mamás que pasaron hace años, o tratando de descontextualizar, haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y te voy a decir algo, te voy a dar la prueba definitiva de que yo no soy el mayor incentivo de esas pendejadas. ¿Yo qué tuve que ver cuando atacaron a Fantagoria? ¿Yo qué tuve que ver? O sea, ¿acaso yo hice algo esa vez? ¿Acaso yo hice algo cuando se fueron a, a doxear a los padres de Nancy Sauria. ¿Yo qué hice, güey? ¿Qué tweet publiqué? Sí, güey, o sea, fue indirectamente. Ay, a lo mejor el Dumentio puso algo e indirectamente causó este efecto dominó. Puede ser, pero el problema de raíz es todo este pinche ecosistema. Y que no dejan, no, a huevo quieren seguir con esa pendejada. En vez de decir, ay, güey, yo creo que el Dumentio es un criminal. Bueno, vamos a ponerle una pinche demanda, denuncia, lo que sea, vamos a meterlo a la cárcel. En vez de hacer las cosas serias, Dumentio, dicen, vamos a seguir con este pinche... Por eso solo serían los afectados. Dumentio, para poner con la denuncia algo sería más afectado. Pero, acabar todo esto. A ver. ¿Qué? Dumentio, en ti está acabar con el Dumber. Si tú quisieras, le darías fin a todo esto. De hecho. Y es que en el mismo, cuando pasó lo de Zach Dan, disculpa que te interrumpa, pero cuando cuando pasó lo de Zach Dan, literalmente hubo chance de que todo muriera y acabara ahí, ¿no? Pero y tú te podías haber retirado de internet. A ver, eso es tú ya verás, ¿no? Nadie te obliga. A ver, nadie te obliga. Pero de que has podido acabar con todo esto, has podido, ¿no? No solo por el hecho del doom posting, que se supone que es la mayor fandom, por así decirlo, personas interesadas en todo este tema. Incluso ahorita, güey, mira, no es cierto lo que estás diciendo. Llevo meses en mi Twitter, y tú te puedes meter, llevo meses posteando que, güey, de caricaturas, que no sé qué. Incluso hay veces, güey, donde nomás pongo musiquita de Bob Esponja y vienen esos pendejos a putearme, así de a gratis, ¿no? Y yo ni les respondo, ni les digo nada, güey. Entonces no me salgas con eso, güey. No me salgas con que tú has tenido la oportunidad. Tú sabes que hay gente que va a hacer todo lo posible para que ese pedo siga. Y ahorita la única razón de por qué me estás diciendo esto es porque se las está devolviendo. Ahorita están manchados. Ahorita, mira, ahorita les está... se les está devolviendo un poco de su medicina y ahora... ¡Ay, Dumentio, tú puedes acabar con esto! Ah, mira qué cambio de actitud. Mira, Dumentio. Dumentio, te explico una cuestión. A ver. A ver, Matrushka, espérame. A ver. Te explico una cuestión, Dumentio. Desde el 2023 te llevaban diciendo eso de que tú puedes acabar, de lo dijo el Jerry al Universal, de que si tú no hacías nada, la vaina se movía. El caso es que, bueno, también pasaron cosas como el tema de los majes y Zebdan y demás. El caso es que a partir del 2023, junio del 2023 para acá, el Doom Posting no ha hecho nada así que tú digas no. De hecho, el Doom Posting no ha hecho nada así malo. ¿Por qué? Porque cambiaron de administración. No sé si te has dado cuenta. El problema, ahorita, de hecho, se habla de subgrupos o grupos así pequeñitos que de gente problemática que te pregunta a ti si es que esos grupos pequeños, como el de Sophie Cox, tienen que ver contigo porque se critica bastante a gente que te odia. Sí, porque te explico, el Doom Posting no necesariamente, de hecho, desde los inicios del Doom Posting se comenta que tampoco era necesariamente un grupo para tirarte mierda. También se comentaba sobre tus videos y demás. Hecho, eso fue a principios del Doom Posting. Obviamente llegó la gente que te odiaba y se adueñó del grupo. Bueno, pues, supongo que y bueno, y la cuestión. Naturalmente. Sí, pero... Sí, para entender el presente hay que entender el pasado también. Y te pregunto ahora, Dumentio, ahorita el Doom Posting, los actuales, los que están manejados por el Dog Ininterrumpido y el Matrushka. A ver, aclara, él ya no está, ¿no? Para no mezclarlo en esto. Disculpa que te interrumpa abruptamente, pero él ya no está en esto, entonces mejor no mezclarlo para evitar problemas. Bueno, del Matrushka. Ok, sí, una disculpa para él. Del Matrushka, como, mira, ok. Ajá. Te voy a responder esto, ¿no? Es cierto, no vamos a comparar cómo está el Doom Posting ahorita a como estaba con Zebdan. Pero también hay que entender una cosa. Zebdan tenía mucho poder y mucha capacidad para hacer daño. Yo no estoy diciendo que si tuvieran precisamente, yo no estoy diciendo que si precisamente tuvieran el poder que tenía Zebdan, harían lo mismo. Pero hay que comprender eso de base. No es lo mismo. No es lo mismo este Doom Posting con el que fue antes, que fue mucho más grande y más organizado hasta cierto punto, al menos en su administración. ¿No? Entonces, de hecho, te comento, una cosa, actualmente. Déjame terminar el punto. Continúa. Termino el punto. Ok. Ahora, es verdad, no vamos a comparar esos Doom Posting, pero, y esta es la cuestión. A mí, el hecho de que sigan esos grupos haciendo memes de mierdas que pasaron hace 10 años, hace 7 años, o que le den difusión a las acusaciones nuevas que vaya sacando el Jerry, igual me sigue perjudicando, güey. Naturalmente. Para mí no hay mucha diferencia. Para mí no hay mucha diferencia porque ahí viene gente motivada a chingar mis ingresos, a estar spameándome mamadas, ¿no? A molestar a mi familia. ¿Por qué? Porque así sean memes o lo que tú quieras, la gente te deshumaniza completamente. Tú dicen, bueno, este güey es un meme con patas, no es un ser humano, no tiene ningún tipo de consideración, y ahí están chingando. Ahí tienes a Oveja de ejemplo. ¿Qué chingados les hizo Oveja? Nada, güey, nada. Hasta mucho después se agarraron de que, ay, es que es un acosador que no sé qué, pero tú sabes bien que ese güey nada hacía, y lo agarraron de payaso, lo agarraron de pinche buleo, y la gente le ha hecho un montón de culeradas por eso, güey, porque lo hicieron meme. Esa es la cuestión. Eso es por lo que no acaba esta mamada. Y se los dijo Fantagoria, se los dijo hace nada también. Les dijo, ya dejen ese pedo. El hecho de que estén, o sea, alimentando que si fan arts, güey, que dibujos, que no sé qué, ese ecosistema para que venga gente enferma. No se les está acusando de enfermos precisamente a ustedes. Se está diciendo que el ecosistema que ustedes crean de estar obsesionados con la vida de randoms atrae a otros pinches enfermos, estén a favor o en contra de ustedes. ¿Por qué es tan difícil de entender este punto? Sí, mira, Dumentio. Ya, espera. Dumentio. A ver, mira, pero el Doom Posting tiene años y tú bien lo sabes. Obviamente, después de lo de Sekdan, era imposible que todo terminara ahí. Y es que incluso si yo hoy mismo, ¿no? Y dicen, a ver, yo no puedo porque tengo compañeros y no es algo así que yo vaya a tomar a la ligera. Pero supongamos, yo hoy de alguna forma cierro todos los grupos que yo tengo responsabilidad, ¿no? Y que las demás personas también lo cierren, ¿no? Vamos a suponer que todos nos unimos y lo cerramos. ¿Tú creerías que como tal, lo que es el doom posting como concepto, moriría ahí? O sea, ¿cómo? A ver, no es algo que se pueda acabar así como así, y tú bien lo sabes. No, obviamente no, pero tenemos que poner todos de nuestra parte. Tenemos que poner todos de nuestra parte. Es como okay, pero supongamos, okay. A ver, escucha, es verdad, todos ponemos a nuestra parte. Tú has visto que el Doom Posting ha puesto de su parte. Pero, por ejemplo, tú, no sé por qué inició este espacio, ¿no? Pero supongo que tiene que ver por las interacciones que has tenido. Entonces, ¿cómo si más bien nosotros, por lo menos el grupo como tal, no la gente random de Twitter que te tira mierda, no? El grupo como tal, poco a poco le ha bajado, ¿no? A como le dicen ustedes, el power level. A ver, tú a veces das... ¿cómo es? Arrancadas de caballo y das frenadas de burro. Vas bien por un tiempo y de repente te mandas una cagada o te pones a interactuar con gente que bien sabe que está manchada. Así sea directa o indirectamente. Entonces, de alguna forma... Oigan, ¿y a ustedes por qué les importa tanto lo que haga Doom? ¿Acaso no tienen vida propia o qué? Bueno, eso no es tu problema. Si no tenemos vida propia, no. Entonces, ¿por qué andan jodiendo a otra gente que no tiene que ver con Doom en ese grupo? ¿Por qué andan... Tampoco te debe valer... Te valga verga, güey. Lo que hago con mi tiempo, los demás... Si a ti no te gusta, pues no lo hagas y ya. Tienes la conciencia más limpia. Algo que quería comentar. Ahorita que Red vino y el Red, no sé si es el mismo Red que se metía a los directos de Luna Versal a chismear el tema del universo. Pero bueno. Yo me tengo que ir. Mira, omitiendo una cuestión, Dumentio. Yo me tengo que ir. Omitiendo una cuestión, Dumentio. A ver, Dumentio. Pues última, vale. Ya me tengo que ir. Una cuestión, Dumentio. Y te lo digo de esta forma, deberías agradecerle al Matrushka de que se esté haciendo cargo de los supuestos. A ver, eso. A ver, gracias que lo digas, pero tampoco es necesario, porque si bien lo que se ha hecho no es por Dumentio ni nada, sino que es algo que es, no sé, tampoco permitiría que algo se hiciera así, pero tampoco creo que debería agradecérmelo. No creo que sea algo... A ver, gracias por la intención, pero no creo que sea, no sé si me voy a entender. Está bien, mira, la cuestión es que Dumentio. Es decencia. Dumentio, te lo digo de esta forma, los grupos de un posting siempre van a existir. No es cierto, güey, mira. Depende también del administrador, porque también va a haber mucha gente que independientemente de que se va a escapar de nuestras manos, que va a estar pendiente de ti. Bueno, obvio. Yo haré una última pregunta para que ya después finalices tú, Dumentio, o si vas a finalizar. Ya ahora que aparentemente, ¿no? Jerry supuestamente ya no te va a poner en el foco y que será muy raro que lo hable y no sabemos si sí será así o volverá, pues a ¿no? Eso, a eso voy, pero si supuestamente, escucha, ya déjame terminar y luego tú finalizas el tema. Si ya se supone que aparentemente Jerry se va a retirar, que es él se supone que lleva la batuta en cuanto al tema del Doomverse, ¿no? Y se supone que ya el Doom Posting ha estado calmado. ¿Tú de tu parte, qué harías para que ya se termine de cesar por tu parte, ¿no? Porque de nuestra parte, ¿no? Por así decirlo, ya se ha calmado las cosas. ¿Tú de tu parte, qué crees que se podría hacer para que esto ya termine? Mira, yo en primer... Mira, ya para terminar, porque ya me tengo que ir. Yo seguiría igual, güey. ¿Por qué? Porque es más, yo he puesto tanto de mi parte que hasta están memeando con que el Jerry ya no tiene contenido. Es tanto lo que yo he puesto de mi parte que hasta ustedes lo reconocen. Hasta ustedes dicen, el Jerry ya no sabe ni de qué chingado sacar, de qué exprimir. ¿Por qué crees tú? Ahorita me están bardeando algunos. ¿Por qué? Porque yo simplemente compartí el pinche hilo de Wara en donde dice la verdad de lo que pasó con esa mamá del terrorismo, que no sé qué. Güey, o sea, o yo también tengo que simplemente tengo que clarificar cosas. Si yo veo que las cosas están calmando, yo digo, bueno, güey, perfecta oportunidad para clarificar cosas. Es por eso, y vuelvo y repito, de por qué no me metí en esos directos del Ruinaversal, porque yo sabía, no es el momento, no es la oportunidad. Si yo entro, nadie me va a escuchar, me van a querer tirar el pinche perro muerto a mí, cuando nada que ver. ¿Y tu comentario hace algo? Mira, Yo, y te voy a decir esto, yo a esos güeyes no les hablo, ¿no? Pero, honestamente, de lo que yo veo de lejos, pues no me da la impresión de que es todo de lo que les acusan, ¿sabes? Yo no me he topado con nada que ellos hagan. El estroncio sí, lo mandé a la verga, ¿y tú viste? Y aún sigue jodiendo, pero bueno. Si tú me dices, si tú me demuestras, güey, ay, el Avis, el Avis este mató gatitos, lo que sea. Vale, güey, pues lo mando a la verga, así de simple. Así pero de si simple. Te hablas con el Avis, no, no me conocido. Hablo, güey, pon atención, te lo acabo de decir. A ver, pero entonces, a ver, si ¿cómo quieres sí, que la gente piense que no tienes nada que ver con ellos y de repente un día de la nada empiezas a compartir el link de Guara, el hilo de Guara, a comentar a Nifty, a Abby, a esta otra chica? Que órale, yo no tengo nada en contra de ellos, a ver, yo no tengo nada en contra de ellos, pero okay. Que de repente, todo seguido, ¿no? A ver, hasta el de un póster más inteligente sospechará. Entonces imagínate a los tontos, ¿no? Porque se supone que si el Doom Posting está lleno de gente ridícula que se cree lo primero que publican, a ver, cualquier persona dudaría, ¿no crees tú? Yo, mira, solo te digo esto. ¿Qué tiene de malo que haya compartido el hilo de Wara? Pero, a ver, no es el hecho de que le hayas compartido el hilo a Wara, porque estás aclarando un tema, a ver, eso se entiende. Pero, si de repente viene la luz sin pandilla, porque básicamente es así, repito, no tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? Ah. Pero si de repente viene y les comentas así seguido, sabiendo que ya se está, siempre ha estado el rumor de que ellos están contigo y esa mamada, entonces, ¿cómo quieres que la gente no empiece a pensar mal de ti? Y las personas que de alguna forma se han visto afectadas por ellos, porque ellos no son los únicos de su grupo, ¿verdad? Entonces la gente va a empezar a asociarte con esas otras personas. Sencillamente, me comenta con un chiste. Me comentan con un chiste y yo les respondo con otro chiste. Tú también me has comentado y yo también, güey. Te he puesto que mató, ay sí, Matrushka de Oz, que no sé qué mamadas. No, ¿sí? Va a decir la gente, el Doom está asociado pero no, con pero el yo no, Doom Posting, pero yo nunca he atacado a otras personas, No, pero y si viene un güey y dice, el Doom está con el Doom Posting, güey, ¿qué vas a decir? Pues que lo crean, ¿no? Ah, pues que lo crean, también es mi actitud, ¿no? Si quieren vale, que la pinche que la luz sin pandilla, güey, que el Doom Posting, que mente maestra, cinco ojos, ahí cibernético, güey. Que se lo crean, güey. Igualmente están loquitos, igual se creen puras mamadas. Pero, por ejemplo, a ver, tú has interactuado también con personas que me han acosado a mí Y yo ni el pedo, ¿no? Porque es que, obviamente, hacer bardo de eso es ridículo. Bueno, pero yo entonces, ¿qué voy a saber? Yo estoy hablando ¿quién te en este acusó? Momento, ¿quién no sé? ¿Tú crees por que eso yo te mismo, conozco mucho ver, o qué? Escúchame, por eso mismo te digo, sería ridículo que yo arme un bardo por eso. Pero si entonces, con estas personas, que se supone que todo el mundo las tacha de mal, así sean malas personas o no, ya a este punto creo que es irrelevante ¿todo porque... ¿Todo el mundo es quién, güey? ¿El de un posting? Pues sí... Porque se supone que estamos hablando de ellos, ¿no? A ver, cuando digo todo el mundo, se supone las personas que están en este tema. Yo no voy a hablar por Paquito, que vive en Marruecos. Obviamente estamos hablando por los que están en este en vale, metido. Vale, pero es que yo te lo resumo así de simple. Yo, pues vale, yo pongo de mi parte. No meto fuego para no moverle al de un posting. De hecho, es más, aquí lo digo aquí mismo. Yo no quiero problema con ellos, ¿no? Si me quieren hablar bien ahí en Twitter, yo les respondo bien. No hay pedo. Yo no quiero problema con el Doom Posting, ¿no? Pero tampoco, güey, voy a estar buscando su aprobación. Ay, no, el Doom Posting va a pensar esto. Ay, no, que no sé qué. El Doom Posting siempre va a pensar mamadas, ¿no? No voy a estar mortificándome la vida de, ay, no, es que van a pensar que estoy aliado con no sé qué, que lo crean, güey, capaz hasta mejor, ¿sabes? Capaz se lo crean y así dejan de chingar también. Dumentio, tú tienes, ahorita va a entrar el Guara a hablar. ¿Tú tienes alguna amistad con él o algo? No. Bueno, mira, lo voy a invitar a hablar, nada más para ver qué es lo que opina. Sí. Igualmente tengo entendido que el Guara... Ah, no sé si se fue. Igualmente tengo entendido que el Guara es... Ajá. Hola, Guara. Buenas noches. ¿Qué tema, qué onda? Bueno... ¿Qué? ¿Qué dijiste, Guaga? Bueno, lo voy a repetir si no me entendieron. ¿Me introducen de qué va este tema o qué onda? Ah, por cierto, ¿qué saca el sin huevos de Matrushka? Oye, maricón, aún estoy esperando que borres las publicaciones que se van en mi contra en tu grupito de mierda. El propio Alex bueno, habló contigo y los admins no sé si no, para ver, que las borren. No sé si no sabes leer, pero te mandé un DM diciendo que me pasaras el link de la publicación. Ya te lo mandé. Por favor, no se estén tirando mierda. Y se los digo de una buena vez. Diga, voy o se va al space, o se tranquilizan, o se me bajan de aquí. Y eso va para todos. Ya. Muy bueno. Continúo. Yo te mandé la fecha en la cual se mandó esa pelotudez. El Agus, en su momento, cuando se hizo la funada de Noy, se puso a hablar con los admins para que se borren las difamaciones en mi contra, publicaciones de mí. Yo no tengo nada que ver con Dumentio, de hecho... Desde hace 4 años que tuve esta pelea con él, que bueno, ya se hiciste hilo, bla, bla, bla, bla. Y quiero saber, tú eres admin, ¿no? Supone que debes hacer un trabajo perfecto porque ese es un grupo lleno de enfermitos. ¿Qué tanto cuesta borrar publicaciones de gente que no tiene nada que ver, siendo que el tema trata de Dumentio? O sea, ¿por qué les cuesta tanto ver a una persona random y no borrar la publicación que trata a esa persona random? ¿Por qué no lo hacen ahora mismo, por ejemplo? Porque si vino el Agus y no hicieron nada, ¿por qué ahora tengo que venir yo a reclamarte para que lo borres tú? Ok. Como te dije a ti en el DM, ¿verdad? Te pedí que me mandaras la publicación, ¿verdad? Para yo revisar si seguía en el grupo o que al menos me dieras la fecha de cuándo sucedió. ¿Por qué? Porque al mes, revisando las estadísticas, el grupo más pequeño tiene más de 1000 publicaciones al día. Y a menos que tú veas que en el grupo solo diga el Matrushka, yo te puedo responder, no, yo lo acepté o no. Pero han habido un año en el grupo ya tiene un año, y han habido muchos moderadores y administradores, ¿verdad? Entonces, yo no soy responsable de cada publicación y comentario que se haga. Por eso yo te dije amablemente y te pedí disculpas si me tardaba, pero que tenía mal internet, pero que quería atender el caso. Entonces, mira. A ver, ya te voy a decir qué tienes que hacer. Entonces, no sé si ya me escribiste otra vez, pero verás que estoy aquí metido. Entonces, yo no tengo ningún problema en revisar qué fue lo que sucedió o si te difamaron, pero también entenderás que yo no estoy al pendiente de cada discusión que ustedes tienen, cada pelea de Discord, cada directo que ustedes hicieron. Entonces, si ustedes o algún otro miembro de la Lucin Pandilla, algún miembro random los difamó de alguna manera y otro moderador o administrador lo aceptó, yo no tengo forma de saber si eso pasó o no. Incluso te dije que tal vez fue irresponsable de nuestra parte, pero que en ese tiempo incluso puedes mostrar las capturas de lo que te mandé, no hay problema. Que en ese tiempo había mucho caos. ¿Ves? Mira, entonces, tu publicación de 15 reacciones nunca la vi. Si me hubieras dicho que fue algo, a ver, ¿cómo no lo viste? Si fue algo que mucha gente habló, pues ni siquiera fue una publicación que fuera relevante. Por lo que ni asomo, yo vi eso. Ni siquiera la publicación habla de ti. Solo veo que sale la captura. Ni siquiera sé si el autor publicó algo. Y encima me dices que ese tal Julio fue administrador del grupo. Pero en no te dije eso. Ojo, ojo, yo no dije eso. Yo no dije eso. Lo que yo dije... Déjame terminar, porque acá tengo que refutarte esto. En tu tweet, a ver. No. Háblame mientras lo busco. Mira. Cálmense un momento, sí. No se pisen. Primero que empiece el Matrushka y después vas tú a Guara. Un minuto cada uno. O quien quiera empezar, pues. Yo comienzo. Okay. No dije que él fuera admin. Lo que dije es que esa persona vino, me amenazó, me dijo que me va a destruir, que bla, bla, bla. Y bueno, el pelotudo lo máximo que hizo fue publicar una publicación que no llegó a tanto. El tema es el siguiente. Tú eres administrador, tú tienes la responsabilidad, no es el que de, ay, yo no puedo porque hay muchos posts. Tú mismo te metiste esa responsabilidad al administrar un grupo de acoso. Lo que tú deberías hacer es entrar en el buscador, buscar nombres de gente que nada que ver, ir borrar todas esas publicaciones, así es simple. Puedes hacerlo incluso ahora o mañana, te digo, busca mi nombre en el grupo, borra todas las publicaciones que hacen sobre mí, y ya, así es simple. No cuesta nada. Yo tengo otra alternativa más fácil incluso. A ti se te hace muy difícil administrar ese grupo. Ok, ¿nos puedes dar el nombre de los otros admins? ¿O tú tienes poder absoluto? Mira, Dumentio, en este caso yo me adjudico a mí o a mí me den el rango de moderador en ese grupo. El caso de que, bueno, si me necesitan ahí ahorita, para estar moderando esa vaina. Mira, a ver, no es que yo no sea responsable del grupo, ¿verdad? Porque cada administrador tiene una responsabilidad, es obviamente, pero yo en ningún absoluto del grupo, ¿verdad? Y como dije anteriormente, yo no soy el único administrador, por lo que si hay una publicación, cada administrador tiene su propio, no forma de administrar, pero su propia responsabilidad. Entonces, yo no sé si un día un administrador en agosto, no sé, de repente dijo, a ver, Guara me parece que hizo tal cosa, es cierto, o esa persona incluso puede haber sido un ex moderador que te quería difamar, porque puede ser, y lo aceptó, supongamos eso. ¿Cómo yo voy a saber que esa persona hizo ese post a propósito? No es que yo no tenga mi responsabilidad en el grupo, claro que sí, pero ¿cómo quieres que me haga responsable por una publicación random? Y si no te la reconozco, que no la he visto, ¿cómo me vas a decir que es que no sé hacer mi trabajo? Simplemente no la he visto, por eso te pedí que me mandaras el link. Muestra los chats en los que te dije que me mandaras el link y si la publicación ya no estaba, que me dieras la fecha. Y de esa forma yo te respondía qué pasó, ¿verdad? Si no eres el único admin, ¿por qué te llevas todas las piñas? ¿Por qué te llevas todos los golpes? Dinos quiénes son los otros administradores. Porque es que yo soy el único que utiliza Twitter. Los demás no utilizan Twitter. Y a ver, incluso... Una solución. Una solución. Ok, digamos que no viste la publicación. Ok, digamos que no recibiste el mensaje que te dio Lagus. Ok, lo que podrías hacer ahora, o incluso mañana, es ir, buscar mi nombre, buscar las publicaciones, borrarlas una por una, o incluso yo te puedo mandar los links para que la borres. Y eso es todo. O sea, no cuesta nada. O sea, ¿cómo es que tardaron como meses en hacer algo que debieron haber hecho el año pasado, por ejemplo? A ver, yo sé que tú eres Guara, fue porque un día un men lo dijo en un grupo, porque habían pasado una captura tuya, porque estabas hablando de política, una mamada así, y yo pregunté quién era y me dijeron que era Guara, y yo ni siquiera te conocía como Guara. Entonces, ¿cómo quieres que yo esté al pendiente tuyo? O dice, ¿te difamaron o no? Porque, ¿cómo sé yo incluso si lo que hayan dicho en esa publicación es cierta o no? ¿No entiendes a lo que me refiero? Entonces, mira, ¿qué pasa? Yo No te puedo decir a ti de repente, oh no, sí, es cierto, te difamaron, te pido mi perdón. Porque es que ni siquiera sé si es verdad o no. Por eso yo te pedí. Te está saliendo mucho... la respuesta está en los chats. Muéstralo. Te hablé de buena manera. Que si no podías mandarme el link, al menos me dijeras la fecha para ver qué sucedió. ¿Ves? Y como dice el momento, no es que yo me lleve todas las piñas. El otro administrador, que fue por un tiempo administrador, que también era una figura pública, supongo que de alguna forma lo conocerás, Argumentio, que es conocido como Dogging Interrumpido, quien pedí que no mencionaran porque ya quiere salirse de esto. Él era la otra persona que era pública porque resubía los directos de Jerry en YouTube. Entonces, como era la otra persona que era más pública, a él inclusive, Wilfrost y esa banda de su grupo, ¿verdad?, empezaron a acosarlo. ¿Ves? Entonces, más bien, que yo esté en Twitter, ¿verdad?, y yo esté respondiendo preguntas sobre el grupo, y que en mi biografía diga admin del Doom Posting, no dueño, sino admin del Doom Posting, es porque si hay una persona que necesita ayuda, yo lo pueda ayudar. Entonces, bueno, siguiente, lo que te iba a mencionar. En ningún momento, y además, yo empecé como un moderador en julio, yo me llegué a ser administrador, fue a eso después, creo que después de lo de Noxium. Incluso han habido... A ver... Pero bueno, lo que te iba a decir es, bueno, si ese es el caso, entonces no tendrás problema con que mañana hablemos, te diga qué publicación borrar, busques mi nombre, borres todas las publicaciones que sirven en mi contra. Y ya, problema resuelto, viene la historia. No hay problema, por eso te respondí el DM. Incluso, creo que fue ayer o antier que hizo una publicación, yo diciendo que lo peor que pudimos haber hecho fue haber aceptado publicaciones de la Lucin Pandilla, porque en su momento el grupo estaba recién abierto y ustedes eran de los que estaban haciendo más bulla. Naturalmente, el Doom Posting se llenaba de esas publicaciones y nosotros, ingenuamente, porque no inocentemente, sino ingenuamente, y como te dije a ti al privado, tal vez irresponsablemente, aceptábamos esas publicaciones. Lo que no sabíamos es que nos iba a caer acoso tanto de las personas que están de su lado como las personas que están a favor de Dumentio, incluso con Doom Posters que están en contra de nosotros porque no aprobamos sus publicaciones random. Entonces, Matrushka. Una cosa, entonces, Matrushka. Dime. Espera, déjame decirte una cosa. Cuando comenzó TLC o las cacerías, era que yo hice que banearan a varios de esta gente enferma que tenían en su grupo, como gente que defendió a Zebdan después de que fuera funado. Por ejemplo, el Nostaltoons. Él defendió a Zebdan a pesar de sus atrocidades, nomás porque, bueno, era enemigo de Donald. Pues, en cuestión, lo baneó el convoy, pero ¿por qué cuando apenas comenzó el bardo contra nosotros lo volvieron a permitir en el grupo a pesar de que defendió a Zebdan? A ver, porque primero que nada, supongo yo que Convoy no te pudo... a ver, tú dices que Nostaltoon, ese es miembro, sí lo recuerdo, porque creo que incluso tenía una foto de perfil de personalizada de los Looney Tunes. Solo por eso lo recuerdo. Entonces, ¿esa persona siguiente las casquerías o en otro grupo de respaldo? Porque cuando se hace un grupo de respaldo, no podemos pasar la lista de baneados al otro. Y si no sabías, Convoy Prime salió de la administración hace mucho tiempo por problemas. ¿Ves? Entonces, Convoy Prime, cuando hizo se metió en su grupo de Doom Post, La Pasión del Doom Posting, donde aceptaban doxeos y toda esa mamada, no entiendo por qué nadie fue a decirle algo a él. Y no es que yo me quiera lavar las manos de que no, vayan y ataquen al otro. Obviamente que no. Pero entonces, mira, ¿cómo? Espera, déjame, ya voy a terminar corto. Pero entonces, si yo en ese momento, cuando se creó de las casquerías, yo apenas era un moderador, ¿cómo quieres que yo esté al tanto que no sé qué miembro tú les dijiste que lo baneara? Y Agus el Domador en ningún momento a mí me escribió. Yo ni ¿seguro? Siquiera terminé de ver, yo apenas vi su video y solo recuerdo que mencionó las multicuentas de Noid. Mira, te diré una cosa. Cuando se le baneó a Nostaltoon, se le volvió a recibir entre las casquerías, no en un nuevo grupo. Respondiendo a lo que dijiste, además de Agus no fue la única persona que yo mandé a comunicarme con los administradores, mandé a otras personas. Sin embargo, tú dirás que supuestamente pudieron haber recibido el mensaje, haber hecho su trabajo, pero no lo hicieron, sino que se negaron a hacerlo. Lo sé, porque desde agosto yo he tenido gente, esto ya no es ningún secreto, he tenido gente en la propia administración, que eran unos sin huevos, que no querían borrar las cosas, y me mostraron a mí los chats privados. Y yo podía ver como, por ejemplo, Lucas Fe se negaba a borrar una publicación contra mí, porque, bueno, me odiaba, y ya, así de simple. Es que todos incluso los amigos deberían ser donde... públicos. Incluso veía sus chats donde Lucas Fez me shippeaba con Valentine, por ejemplo. ¿De qué? Incluso vi los chats donde Lucas Fez me shippeaba con Valentine. Que se lo mostré a Valentine, de hecho. Pues, amigo, ni idea, a ver. ¿Cómo te digo? ¿Cuándo fue eso? ¿En agosto? Entre agosto, septiembre, octubre y diciembre. Hueva esta mierda del Doomverse y le dije a esa gente de que, bueno, pueden salirse de esos lugares. Ya, ya no me interesa saber nada de esos chats. Así que, mira, entiendo. En su momento, bueno, ha sido un trabajo horrible porque iba a pedir que se borren difamaciones en mi contra. Los admins se negaron por boludeces personales, por pleitos estúpidos, en vez de hacer su trabajo de administradores. Ok, ok, entiendo, entiendo. Pero actualmente deberías de hacer un buen trabajo en tu caso. Si quieres dar un ejemplo como buen administrador, borrar las publicaciones en mi contra de gente que no tiene nada que ver con este asunto, por ejemplo. Borrar, por ejemplo, publicaciones de gente de la luz sin pandilla, como, no sé, Andrés Trollo, Nifty, esa gente, básicamente. De gente que no tiene nada que ver. Por ejemplo, publicaciones de Fantagoria, porque vi que también... De todo lo que no sea meme, o sea, de todo lo que no sea meme, no que es un grupo de memes. Exacto. Men. Exacto. Ok, yo entiendo. A ver, mira, obviamente hay algunas publicaciones que a lo mejor no tendrán nada que ver, pero hay otras que sí, ¿verdad? Porque tú me estás diciendo como si... ninguno de la luz sin pandilla hubieran tenido que ver con el Doomverse en ese momento, con el Doomposting, porque también te recordaré que en muchos momentos también mencionaron el Doomposting en sus directos, y había uno otro que Doomposter que en esa época, tipo agosto, no sé si septiembre, iban y publicaban en el grupo, incluso no todas aceptaban. De hecho, Lucas Fez, quien tú dices, literalmente cada vez que alguien publica, incluso actualmente, algo de la luz sin pandilla y no acata la primera regla, de una vez lo banea. Entonces, yo no sé qué problema tendrás tú con él, ¿verdad? No sé si eres novio o no de Valentine, pero ¿en qué momento fuiste, te enteraste que yo era administrador, verdad? De hecho, eso que dice Lucas Pérez es muy hipócrita, porque el tipo sigue publicando sobre nosotros. De hecho, el tipo subió una viñeta donde metía a un amigo mío, Lanzapapiedas, y también me mencionaba a mí, o sea, pero también tipo, dicen de que Doomverse, ay, no lo mencionábamos, no lo mencionamos, pero van y nos mencionan cuando no tenemos que ver con esto de Dumentio. De hecho, acá está Dumentio para confirmarlo. O sea, yo con Dumentio no me llevo bien. Pero es que antes estábamos peleados hace 4 años. A ver, a lo mejor tú no tendrás un chat de WhatsApp con él, pero ustedes han, tú has tenido intervención en el Doomverse, ¿o me vas a decir que no? De hecho, se sabe. Pero ¿qué han dicho ustedes? Que el grupo solamente trata de Dumentio. Dicen que el grupo solamente trata de Dumentio. Bueno, no, sé, no sé si sabías, pero el Dumentio se trata de Dumentio. Y mira, Matrushka, yo también te digo, yo me disculpé con Guara por el mismo motivo que yo me disculpé con medio puto mundo, ¿no? Yo ya les dije, mira, yo Dumentio, no quiero problema. Yo no quiero, pero déjame terminar, Enzo. Dumentio. Yo no quiero problemas con nadie. Si alguien quiere hablar aquí presente, güey, quiere hablar algo conmigo, algo del pasado, podemos aclararlo. ¿Y qué es lo que hacen en tu grupo de mierda? Ay, Dumentio se disculpó. Sí, son falsas. En realidad está planeando algo. Es un extremo hipernazi, no sé qué verga. Bla, bla, bla, bla, bla. O sea, ¿por qué le reclamas tanto al Guara de que, ay, es que ustedes son amigos y que no sé qué? Yo te lo dejo así de simple, que te valga verga, güey, somos amigos, enemigos, lo que sea. Pero ¿en qué momento yo te reclamé que tú eras amigo de Guara? Te dije fue que interactuabas con él recientemente. Entonces, ¿por qué estás sacando el tema? Porque es un tema. Es que yo ni siquiera mencioné en específico a Guara, yo mencioné a varios de la luz en pandilla, o bueno, ya ni sé cómo se llamarán, que tuviste interacción recientemente, por eso no solo mencioné a Guara. Mira, incluso te dije que estaba bien que compartieras, no dije que estaba bien, pero dije que entendía que compartieras el hilo de Guara, porque aclaraba una situación que tú tenías con lo de Nifty. No hay ningún problema, incluso se permitió que se publicara en el grupo, ¿verdad? Qué gran interacción, y qué gran interacción, es que qué gran interacción tuve yo con ellos, güey, simplemente que me ponen una broma y yo les sigo el juego. Mira, Matrushka. Matrushka. A ver, primero que nada, ya va, espera, déjame aclarar una cosa que tengo que aclararte primero. Yo no tengo, a ver, yo no tengo nada. Mira, escúchame. No, espérate, ya va. Escúchame primero. Enzo, por favor. Mira, yo no tengo nada. Un momento, voy a permitir que primero hables tú, Matrushka, aclares el asunto, después va el Guara. Así que voy a tener que mutearte un momento. Bueno, dejemos que tú que termines de hablar. Ajá. Primero. Sí. Bueno, en lo que vuelve Matrushka, el tema es del internet. Dumentio, entonces, para aclarar el asunto, tú estás consciente de que mucha gente con la que te has disculpado te has vuelto a pelear, ¿no? ¿Tú crees que tú... Ajá, sí te escucho. A ver, yo como administrador del Doom Posting y como usuario, yo no tengo que demostrarle a nadie si soy buen administrador o no. Yo incluso, sin ningún problema, doy mi cara, ¿verdad? O sea, mi cuenta personal, no como Sectan, que tenía 4 multicuentas, ¿verdad? Y por eso yo mismo, en mi red social, yo digo que soy admin del Doom Posting, porque yo no tengo ningún problema en mis responsabilidades acatarlas, ¿verdad? Pero yo no tengo que demostrarle a nadie si soy buen administrador o no. Si soy buen administrador, simplemente hago mi trabajo y hago lo que puedo para poder... por eso te respondí el DM. Porque si tú estás afectado o tienes alguna queja, eso es ningún problema. De hecho, cualquier hater, amigo, seguidor o lo que sea de mí en cualquier red social sabrá que yo no me peleo con nadie. Más bien, es la única persona que yo, más bien, se podría decir que yo he pasado las rayas con Dumentio y con los memes. Y no sé si Dumentio ha visto alguna de mis publicaciones, pero yo nunca lo he dicho algo grave sobre él. Me he reído de situaciones de él, claro que sí, pero yo nunca he tenido ningún conflicto con nadie. Entonces, yo no tengo nada que demostrar. Si yo te respondo o a cualquier otro usuario, es porque es lo correcto. Entonces, yo atenderé tu caso, pero no lo haré porque, ay, porque es que yo quiero quedar como buen administrador, que es lo que dijiste de que si quieres ser buen administrador, haz esto. No, yo veré tu caso, si lo borraré todo si es necesario. Inclusive, me podría pasar la línea de hacer mi responsabilidad y simplemente... lo hago por ego y elimino todo lo tuyo para quedar bien. Podría hacerlo, pero primero quiero ver qué sucedió, qué administrador hizo tal cosa, porque inclusive puede que tú y yo estemos aquí en este espacio discutiendo delante de todas estas personas y tal vez fue un moderador o un administrador que se salió hace muchísimo tiempo. Inclusive podría haber sido alguien que sacamos, ¿verdad? Una pregunta dime. Rápida. ¿Por qué no se ahorran todos estos problemas y simplemente admiten memes y ya? No, de hecho, rumores, eso se hace, wey, amigo, no mío. Comentar de la vida de nadie, de Dumentio. Que hay, que en Tagoria, que la verga. Dumentio. Tú te quejas de las... Mira, ustedes se quejan, o bueno, no sé si lo ves, lo haces como quejas, pero tú te refieres a las publicaciones que tú ves, ¿verdad? Entonces, tú no ves las cientos de publicaciones que se eliminan, y no es necesario que yo las demuestre para yo quedar como, ah, miren, estoy ayudando a Dumentio. No, para nada. Pero entonces... yo no puedo, de un día para otro, mira, no se va a publicar y nadie va a opinar de Dumentio y solo van a haber memes. ¿Por qué no, güey? Matrushka. No, güey, saben que está mal. La comunidad de un posting no es así. A ver, ¿por qué crees que hay mucha gente que se va al Doom Posting? Estoy esperando para dar básicamente mi voz ahora. Déjame hablar. A las personas que difaman. ¿Por qué crees que se van esos Doom Posting? Porque es que pueden opinar libremente. Entonces, yo obviamente y mis administradores no vamos a permitir. Un momento, ya va. Termina con el comentario, Matrushka, y vamos a ver qué dice el Guara. Así, para que no se pisen. Yo no voy a usar la excusa de Sectan, que decía que no, porque es que se me van a ir los miembros. No, porque es que nosotros nunca hemos dicho que hemos estado ahí para hacer el foco de atención. Simplemente tuvimos la suerte de que la gente se unía a nuestro grupo. Entonces, de un día para otro... no vamos a censurar a las personas de esa manera. Más bien, recibimos quejas de que los censuramos. Y nos vale verga. Pero ¿qué pasa? Poco a poco, a ver, al inicio del grupo hubo más acoso que ahora. Poco a poco el Doom Posting se ha enfriado. Eso no fue algo que se hizo a la semana. Entonces, si actualmente está prohibido hablar de Fantagoria y se banea por hablar de Fantagoria, de Horror Cósmico, de la Luz sin Pandilla, entonces porque algo se ha hecho. Una comunidad de ya casi 10 años no se va a poder calmar solo porque yo solo acepte memes. Entonces, si una persona publica su opinión, casi siempre hacemos que sea respetuosa. El conflicto se halla en los comentarios. Ahí es donde yo sí te digo sí, ahí es donde se forman las problemáticas y los conflictos. Pero solo el grupo público de New Caskery en 6 meses tuvo más de 500,000 de comentarios. Y no sé ustedes, pero para poder moderar 500,000 de comentarios, yo ni siquiera tendría que respirar, ni mis compañeros. Entonces, tratamos de que cada publicación que tenga una opinión sea respetuosa, pero ya en los comentarios, que supongo que es donde ustedes se refieren, que es donde está el acoso de Fantagoria y todo eso, que nosotros sí estuvimos pendientes y moderamos esos comentarios, que no lo vean ya es otra cosa, ni me viene, pero sí se ha hecho algo. No es que haya una mala administración, no es que no se quiera hacer algo, pero simplemente no es algo que se hace de la noche a la mañana. Bueno, continúa así, Guara, con el punto que quería. Ok. Mira, primero que nada, te aclaro una cosa. Yo ya no soy de Alu sin Pandilla, yo estoy en mi propio lado. Y otra cosa, entonces tú, ¿estás de acuerdo en ir a tu grupo y a los que demás que hay, que tú eres moderador o administrador o lo que sea, de ir y borrar las publicaciones que se hicieron con gente que nada tiene que ver con Dumenti? O sea, tipo borrar publicaciones de mí, de Nifty, de los otros, Fantagoria, de Valentine, si es que se hizo. O sea, ¿estás dispuesto a hacer eso o no? A ver, y de una cosa, y una cosita, una paréntesis ¿qué? Rapidito nada más, que no tienes ninguna obligación, digamos, de borrar cosas de mi vida privada u opiniones así Dumentio, deshumanizantes o lo que sea, no tienes obligación, pero Dumentio, por el otro lado, si no lo haces, tampoco me reclames, güey, con que, ay, es que le hiciste una broma ahí con la Luz sin Pandilla, o es que tú los apruebas y que no sé qué. Así de simple. Dumentio, Dumentio, wey, te recuerdo, discúlpame. Ni siquiera fotos de tu familia, se trata de que se aprueben. Yo personalmente, esto sí lo digo y no me importa si algún compañero me reclama. Hace nada, pasaron el Steam. Pero, ¿eso qué, güey? Yo sé que no, eso que tiene que ver con tu vida privada. Hasta el Rana, hasta la Rana que me detesta, güey, le cayó acoso por eso. Hasta Rana que me detesta le cayó acoso. Pero es que literalmente tú lo dijiste, eso ni siquiera es doxeo. Estuvo mal, sí, pero yo no lo publiqué. Yo no te estoy hablando de que si doxeo o no doxeo. Estamos hablando de que está mal, güey, sabes que está mal. ¿Por qué alguien tiene que arruinarle el día? ¿Por qué alguien tiene que aguantar eso? ¿Por qué Haru? ¿Por qué Rana? A ver, permíteme una cuestión decir, Dumentio. Se sabe que el grupo del Doom Posting trata exclusivamente de ti. No, y yo, al menos por mi parte, no he visto en los actuales grupos, salvo en uno que es el de Sophie Cox, que se haya metido así directamente con los doxeos de tu familia. Porque actualmente muchos datos con los que se usan para memes son fotos que se filtraron tuyas porque algún amigo lo hizo o porque son datos así públicos que tú mismo has dado. O cosas así como que si la pizza y esas cuestiones. Cosas así de doxeos de tu familia no se han visto en ese grupo, al menos por mi parte no lo he visto. Y bueno, ahora sí, continúen con el tema. Es cierto lo que dices con el Steam de las personas que no tienen nada que ver. Mira, es cierto lo que tú dices con el Steam, eso estuvo mal, es cierto. Yo de hecho, a ver, no, es más, ni siquiera voy a decir que quién lo publicó, ni si fui yo o no fui yo, porque tampoco vengo aquí a lavarme las manos, ¿verdad? Pero eso sí estuvo mal. Y de hecho, después de eso, cuando yo me enteré que eso se estaba publicando, yo empecé a borrar esas publicaciones. Inclusive, después empezaron a publicar cosas de personas que supuestamente habían jugado creo que con Oveja, ni idea, y seguían pasando su idea y otras cuestiones así, y yo los rechazaba. Y inclusive creo que baní a una persona por eso. Entonces, de hecho, si me dices que le llegó acoso a Rana, no sé, ni quién sea, y sí. A ver, por mi parte, yo sí diré una cosa. Si en el tiempo que he estado en administración, algún inocente, porque yo haya probado o que yo esté de acuerdo, incluso si yo haya reaccionado a algo de algún inocente, yo sí pido disculpas, porque soy una persona que sí sé que en el grupo han pasado cosas que no son correctas, ¿verdad? Y en ningún momento yo he dicho que el grupo es un santo, simplemente que tratamos de hacerlo mejor. Entonces, una disculpa a cualquier persona que ha sido afectada por el grupo, ¿qué te puedo decir? O sea, es que ¿qué te puedo decir, Dumentio? Con el tema del Steam, porque inclusive, a ver, supongo que a ti te pasaron las publicaciones, por no decir que seguro viste el grupo. Abraham, creo que fueron con, so, dos publicaciones. Oh, claro que vi el grupo, claro que vi el grupo, porque un día después, Oveja que, está de tranquilo, güey, y le empiezan a llegar un montón de insultos. Llegaron, fueron los memes de las cosas que jugaba, creo que Oveja. Ya la gente ni siquiera empezó a hablar de los demás. Entonces, creo que solo fueron dos publicaciones. Les ojo, cayeron dos publicaciones, un spam, o 100 publicaciones, obviamente no se justifica si fueron dos publicaciones o 100 publicaciones del tema. Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, se borró. ¿Volvió a suceder algo así? Dime. Después de eso volvió a suceder algo así. Te lo voy a poner, es que así de simple. Tú me pones, básicamente, me dices, hice lo que pude. Muy sencillo, güey. Hablemos con los otros admins. No te lleves tú todos los putazos, no te lleves tú toda la responsabilidad. Que se haga un esfuerzo colectivo. Que tú mismo estás admitiendo, la comunidad del Doom Posting es una mierda, no los podemos controlar. ¿Algo se puede hacer, güey, colectivamente? Dije que era problemática. Pero bueno, pero se entiende. Uh-huh. Claro. A ver, mira, yo por mí no tengo problema y no sé si haya problema en que un otro administrador también hable contigo. Bien sea en no sé en qué medio, ¿verdad? O con cualquier otra persona que haya sido afectada. Inclusive se podría hacer un directo donde los mismos miembros o personas de tu círculo que hayan sido afectadas pueden hablar del tema de nuestro grupo. Porque pasa también que vienen y nos achacan cosas de otros grupos. Inclusive, no sé si a ti solo te pasan publicaciones de nuestro grupo, ¿verdad? Supongo que también te pasarán de los otros. Y así no fuera así, muchas cosas de esas se nos achacan a nosotros, ¿verdad? Entonces, es verdad, sí han pasado cosas que están mal en nuestra administración, pero se cuentan con los dedos, o sea, es increíble la... A ver, Dumentio, dime... Yo quiero agregar una cosa. Dime. Ok, hubieron errores, ok, dices tú. Sí, hubieron errores. Entonces estarías dispuesto, ahora sí respondo lo que voy a decir, estarías dispuesto de hoy o mañana ir y borrar esas publicaciones que están mal, por ejemplo, las que son de personas randoms como yo, o estas que se van a la mierda. Como... los links para revisarlo, yo no tengo ningún problema. Es más, si yo mañana borrara todo el rastro de la luz en pandilla, incluso cualquier comentario que se mencionó a alguno de ustedes, así sea por error del teclado, literalmente no afectaría en el grupo. Por eso es que. Ok, entonces lo vas a hacer, ¿sí o no? No puedo hacer. Nomás respóndeme, ¿sí o no? Sí, ¿sí qué? ¿Vas a borrar todo eso, sí o no? Nomás dime, ¿sí o no? Si son cosas que no tienen que ver, ¿verdad? Porque tú sabes que la luz... Pero para no desviarme de la pregunta ni que se diga nada, tú sabes que ustedes también tuvieron mucho que ver, ¿verdad? Y hay cosas que no se deben borrar. Pero las cosas que sí no tuvieron que ver fueron difamaciones, ¿verdad? Sin problema, obviamente, que se borrarán, ¿verdad? Ok, entonces la respuesta es sí, ¿no? Sí. Ok, bueno, ya vamos bien. Lo siguiente que podrías hacer respecto a eso, después de borrar estas publicaciones de la luz sin pandilla y gente que no tiene nada que ver, sería borrar estas publicaciones subidas de tono. Por ejemplo, como mencionó acá el Donas, por ejemplo, de su Steam o de su Discord o de que se están sobrepasando con él, básicamente. Eso ya se borró. Incluso la campaña que se estaba formando para tumbar el canal de Dumentio, eso volvió a suceder. Eso no volvió a suceder. Inclusive los mismos miembros se dieron cuenta que eso no iba a llegar a nada. Y esas cosas no se aprobaron. ¿Por incluso, qué se dieron cuenta, güey, de que no iba a llegar a nada? O sea... Porque es que, mira, pase lo que pase, inclusive aquí veo gente que está en los comentarios que ve dos o tres cuentas he visto de personas que antes eran de nuestro grupo, ¿verdad? Y se salieron por el hecho de que nosotros supuestamente censuramos todo y la verga y no me interesa lo que piensen esas personas tampoco, ¿verdad? Entonces, si esas cosas ya se pararon, ¿verdad? Que inclusive el tema de filtrarse en tu Discord y toda esa mamada, que de hecho lo que hacía era darte dinero y me pareció lo más estúpido de la tierra, ¿verdad? Se paró, ¿verdad? Me parece, o sea, no ridículo porque ustedes tienen el derecho de mencionarlo, pero que se diga, no, pero es que ustedes están haciendo esto. O sea, mínimo mencionen que eso ya paró. Porque es que solo se menciona lo malo. Por ejemplo, yo cuando me subí aquí, de una vez reconocí que Dumentio sí le ha parado a sus problemáticas, pero que sin embargo hay veces que la sigue embarrando cuando ya todo va en calma. Entonces, de la misma manera que yo he dicho esas cosas y dije que la Luz sin Pandilla también dejó el tema, ¿Por qué siguen hablando de que no, es que el grupo tal, como si fuera algo vigente, como si la publicación del Steam de los amigos de Dumentio había sido, fue ayer en la tarde? Fueron cosas del año, no del año pasado, del año de la pera, como diría Dumentio. Matroska, ¿qué? ¿Me dejas hablar? Sí, habla. Bueno, lo que quería agregar, bueno, si esa es tu queja, entonces, bueno, mañana borremos todo eso. Así de simple. ¿Sí? Y Guara, otra cosa. Guara, ¿a qué te estás refiriendo, Guara? Espérate, con... Guara, yo creo que ya estamos redondeando mucho, bueno, redundando pero mucho. Yo quería agregar una última cosa. Vamos a concluir. Vamos a concluir el tema. Ajá. Ok. Pero última cosa. Una cosa, Matroska. ¿A qué te refieres tú con cosas que tuvieron la disciplina sí o sí que ver con el Doomverso, tipo con Dumentio? ¿A qué te refieres con eso? Que no se puede borrar. Exponer a Zebdan, güey, ok. A ver, mira. Ustedes tuvieron mucha participación activa en sus directos y esas mamadas, ¿verdad? Que sí tienen que ver con el Doomverse, ¿verdad? Y no voy a, y no se va a borrar el rastro de esas cosas solo porque sí. Porque tampoco es que yo voy a ser aquí sus amigos que va a ir a hacerles el favor de lo que sea, no, porque eso ya está así. Lo que repito, y me alegro que hayas hecho la pregunta porque igualito lo iba a volver a aclarar, borraré por mi parte, ¿no? Las cosas que no tengan que ver con el Doomverso o que son difamaciones, que tú me demuestres, porque si de repente me sales con algo que no, es que eso fue alguien que me tenía rabia y por eso dijo que yo mataba perros. Entonces, güey, tampoco es que te voy a limpiar la cara, ¿sí entiendes? ¿No? Porque tampoco soy amigo de la Lucin Pandilla, ni tuyo, ni nada. Simplemente, si hay algo que es una difamación o es algo que literalmente no tiene nada que ver, porque si hay publicaciones basura en el grupo, entonces fácilmente se limpia. Si eso va a traer problemas a la comunidad, se borra. Pero hay cosas que no se van a borrar porque simplemente, si no hay excusa. Simplemente sería una malcriadez de ustedes que lo borrara. Guaga, tengo una pregunta. Así, no sé si la quieras responder o no. Y no sé si Dumentio la quiere escuchar. Pero es una duda que tengo desde hace bastante tiempo. Tú, Guaga, ¿sabías que lo que tus amigos hacían con el tema de los doxeos, en especial el doxeo a Calcifer? ¿Quién es? Pero repite, no se escuchó bien. El ¿cómo? Net, el amigo tuyo, el Net y los demás. Que tú sabías que es? Ellos pero responde. No, se escucha muy despacio. A ver. ¿Cómo? Mira, Guaga, por favor, no te hagas porque yo creo que esto se escucha. No, repite ahora mismo. Ahora tengo el celular en mi oído. ¿Qué? ¿Qué dijiste? A ver. ¿Tú sabías que tus amigos toxeaban al Calcifer y también organizaban doxeos? A ver. Acabas de decir que mis amigos doxeaban a Calcifer. Pues sí, te estaba. Mira, Enzo, tú te juntabas con el tema de la Alucin Pandilla. Tengo una pregunta. Oye, de abajo, Enzo, es eso. Déjame responder. Yo te propongo algo. Ajá. El Nifty está Enzo etiquetando aquí. Que se defienda él, güey. Enzo, pero déjame responderle a Enzo primero. Uh-huh. ¿Sabes quién fue la persona que en septiembre del año 2022 se puso en contacto a Calcifer y le mostró quiénes fueron los que lo doxearon, intentó exponer al grupo de Noid ese mismo año? Fui yo. ¿Sabes uh-huh. quién fue la persona que ese mismo año le cayó el acoso masivo del Doom Posting por intentar exponer a Noid? Fui yo. ¿Y sabes quién fue la persona que se amigó falsamente con Noid para sacar la información y luego dársela a Agus para que salgan expuestos? Fui yo. Y vas a decir que esos tipos eran mis amigos, cuando esos tipos acosaron y atacaron a todos mis amigos y vendieron esa estupidez de la magia aria para que nos acosaran a todos. Intentaron literalmente escrachar a un amigo mío llamado Migas en el posting de Zeta. Dices que esa gente que me intentó joder eran mis amigos. ¿De qué hablas? Tranquilo, mijo, tranquilo. Te estás exaltando mucho y tampoco te estoy acusando de nada. No, te digo la verdad. Tú lo que estás haciendo es agarrar gente que me intentó joder y decir que eran mis amigos. Viejo, yo no estoy... Porque no sabes nada. Pégate, güey. Pégate. Ok, entonces el tema de la luz sin pandilla no tenía nada que ver con ellos, contigo, ni nada. Originalmente lo que había era el grupo de Noid, quienes eran los que causaban todo el bardo. Pero luego, tú no te juntabas con ellos en llamadas. Yo y Dan Marcus nos acercamos a ellos, ¿por qué? Porque el grupo de Noid tenía el control de todo esto, el Doom Posting. Tenían a Zebdan, a Plutonio y a la Kempandilla de toda esa gente. Y nosotros lo que queríamos hacer es que se desmintieran las difamaciones en contra de nuestros amigos, cosa que la Kempandilla, el grupo de Noid, tenían problemas con ello porque eso fue lo que les dio credibilidad. La magia aria, esas estupideces y demás. Que tanto nos costó muchísimo desmentir eso. Ok. Nosotros nos acercamos a Noid. Nos hicimos, entre comillas, amigos de él, para sacarle todo lo que tenía y luego funarlo a nosotros y así poder limpiarnos de las estupideces que se inventó con, de nosotros. Eso fue lo que nosotros hicimos, cosa que yo mismo hablé con Valentine y Agus cuando hicimos el plan para exponer a la Noid Pandilla. ¿Y tú vas a decir que eran mis amigos? No, ¿qué clase de amigos? Es una persona que literalmente te jodió a todo tu círculo el año pasado, porque cuando yo expuse al grupo de Noid, tan solo fue apenas un año después de que ellos literalmente... Permíteme, Guara, es que también está el asunto. ¿Si fueron amigos tuyos o no? La Noid Pandilla nunca fueron amigos míos. Pero no te juntabas con ellos, no organizabas ni doxeo ni nada. Ya te dije, me junté para sacarle todos los que tenían y exponerlos, porque ellos jodieron a todos mis amigos el año pasado, en 2022. Y en 2023 los expuse, eso fue lo que hice. ¿Y por qué en lugar de, no sé, por qué tus amigos se metieron en problemas con él? O sea, tú estás poniendo las manos... Porque literalmente estos tipos... Déjame hablar. ¿Sabes por qué esta gente de Ochoa Calcifer? A ver. Esta gente de Ochoa Calcifer hizo esa captura falsa de Larren y Migajas, metiendo a mis amigos ahí de por medio, de Dumentio, diciendo el nombre de Calcifer, esa captura falsa, para meternos al Doomverse y hacer que nos acosen, tonto. Mira, ese era su plan. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Nosotros no nos metimos, ellos nos metieron. Guara, no grites. Mira, me tengo que retirar, ¿verdad? No sé si ustedes van a seguir y lo que sea. Mira, solo para repetir. Envíame lo tuyo, ¿verdad? Si otra persona tiene alguna queja, ¿verdad? Comprobada o ve que algo lo se difamó, escríbame al privado, simplemente, no hay ningún problema, ¿verdad? Igualmente mantengo mi posición de que no toda la Lucin Pandilla se borrar, solo lo que sí fueron publicaciones de difamaciones y basura. Y pues así, tampoco les vamos a lavar la cara. Simplemente trataremos de... Bueno, trataré. No voy a tocar a mis compañeros, ya verán ellos o qué sucede. Pero bueno, creo que se entendió. ¿Se entendió, Guara? Ya, sí, pues. Se entendió. Luego hablo contigo. Ajá, como sea. Perfecto. Bien, Guara. Yo no estoy gritando. Lo que pasa es que tengo el celular cerca de mi boca porque no estoy escuchando nada. Y para poder escuchar necesito tenerlo cerca, mi celular. A ver, quiero llegar. Guara. Bueno, ya, te dale, pues, váñate. Chao. ¿Mm? Ok. Chao, Matrushka. Guara, una cuestión. Repite. Sí, una disculpa si estoy sonando muy agresivo con todos. Entiendo que sí estoy metiéndome en un problema tener tanta gente aquí que ha sido acusada de tantas cuestiones, porque hace poco se metió también la Scruffy Pandilla, se metió la Hiena Blanca, se metió el Scruffy a decirme básicamente, a desmentirme que no son pedófilos ni nada. Te lo digo así sinceramente. Entonces toda esa cuestión de que ellos eran amigos tuyos y esa vaina y de que doxearon a Calcifer, que tú fuiste parte de eso, todo eso fue falso. O sea, tú no... Todo eso fue falso, porque la persona que se habló con Calcifer en septiembre de 2022, yo subí la captura de ello, e intentó exponer a la Noid Pandilla y fracasó. Y me llegó el acoso masivo del Doom Posting, por ello fui yo. La persona a la cual el Doom Posting intentó linchar a sus amigos en el 2022 y principio de 2023 por pelearme con Noid tratando de exponerlo, fui yo. La persona que literalmente tuvo que sacrificar su dignidad, haciéndose, entre comillas, pana de la gente que lo jodió horrible, que lo supo la identidad y le intentó destruir la vida para poder sacar la información a ellos y exponerlo después, fui yo. Es que también tenía varias dudas. De hecho, esa gente no fueron mis amigos. Yo los intenté exponer desde el primer día y al final lo conseguí. Okay. Yo tengo la captura de todo ello, lo he mostrado. Ok, está bien. Por la cuestión, no sé si Dumentio se va a quedar o ya se va a ir. La cuestión es la siguiente. Entonces, porque yo también veo que tú también te estás metiendo en problemillas con... O sea, tú te metiste en un problema cuando te metiste en un directo de Luminaversal hablando del tema de Calcifer. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó? Déjate cuento. Esto ya lo aclararon la gente involucrada, pero no tengo problema en volver a mencionar. Vale. El plan que se tenía en el directo de Ruina era que yo entre, diga, no le crean a Noid, esta gente, este tipo es un difamador, esto. Pues de hecho, eso yo dije en el directo de Ruina, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, yo cometí el error de colaborar con idiotas, en este caso, Wanejas y Chain, y estos tipos querían mantener una especie de troleo estúpido para endiosar a Chain. En cuestión, Intenté contentar a todos, pero lo que no me esperaba es que estos tipos le mandarían pruebas de mierda ruina que me terminaría dejando como pendejo. Y bueno, yo, ya que ahora no iba fula por mí, para intentar que no jodieran a mis amigos, yo simplemente acepté la culpa de todo para que todo cayera en mí, no jodieran a mis amigos. Grave error, porque de todas formas Noid fue y jodió a todos mis amigos con la mierda esa que se inventó de la magia aria, donde vendió que yo y mis amigos somos quienes manipulan a Dumentio y que los hicieron mago y nazi, cosa que es falso y nunca pasó. Y puta madre, estos tipos se hicieron pasar por mí. Empezaron a joder gente a mi nombre para que toda la culpa cayera en mí. Y todas las acusaciones que se me hicieron en el 2022 literalmente eran cosas que esta gente hacía y yo no. Literalmente me acusaron de cosas que yo nunca hice. Se me difamó horrible, horrible. Por eso te digo, jamás en mi vida hubiese considerado a esa gente mis amigos. Si yo me acerqué a ellos, fue para joderlos después. ¿Te das cuenta? Como eso dice un gran libro... Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Es que te das cuenta, Enzo, te das cuenta de que, o sea, Guara, un random con el que yo me peleé hace 4 años, está aquí, simple y sencillamente por la difusión de ese grupo de mierda. O sea, así de sencillo, es así de simple. Si ese grupo no permitiera ese tipo de cosas, los problemas que todos los lados nos ahorraríamos. Es que también hay un percance, Dumentio, tu personalidad es así como que, digamos, explosiva, y también provoca que tus haters se organicen. ¿Cuál personalidad explosiva, güey? Si yo me la paso posteando mamadas de Bob Esponja, en cambio, ¿ustedes qué hacen? Se la pasan sobándosela al cuarentón perdedor este de mi vida bajo el puente, güey, que está a toda costa tratando de mantener vivo su público, el Doom Posting, porque es su público y lo sabemos, güey. Y todos nos ahorraríamos muchos problemas, güey. No, todos nos ahorraríamos muchos problemas si no se le diera tanta cabida a grifters de mierda, güey, que andan difundiendo cada tanta mamada que se dice de terceros que no tienen nada que ver, que también tiene que ver con mis amigos. Yo quería agregar algo, Dumentio. Mira, cuando pasó todo este bardo, yo en ese tiempo, toda la gran parte de la Ken Pandilla me seguía. Me seguía Ken, me seguía Zareption, me seguía Wicho, Plutonic. Antes de lo de Ruina, yo fui con Plutonic, yo fui con Wicho, le mostré todo lo que estaban haciendo esta gente de la Noid Pandilla, cómo doxearon a Calcifer, lo que ellos tenían planeado hacer contra mi círculo, de meternos al Doomverse, hacernos canon para que nos lloviera acoso. Y cuando todo salió mal, cuando me empezaron a acosar masivamente en el Doom Posting y me empezaron a acosar a mis amigos, y yo hablé con ellos para intentar desmentirlo, ellos se negaron a desmentirlo. ¿Por qué? Porque la estupidez que se inventó Noid para joder a mis amigos, lo de la magia aria, también jodía a Dumentio. Por lo tanto, no importaba si inocentes salían jodidos, doxeados, acostados, escrachados, linchados, si total jodía también a Dumentio. Por eso se negaron a desmentir eso. Incluso Zebdan, que en ese tiempo el tipo me conocía hasta el 2020, yo me hablaba con él, yo sabía que era admin, yo le dije, oye, tú eres admin, borra eso. Literalmente me están difamando a mí y a mis amigos. El tipo se negó a borrarlo. Se negó porque me dijo, oye, eso jode más a Dumentio. Y además, no me es más útil. Y fue y hicieron que jodieran a todos mis amigos. Así de simple. No fue hasta hastiado y luego la funa de Noid que todas esas difamaciones se desmintieron. Puta madre. O sea, ¿cuánta gente inocente salió jodida por ese grupo de mierda? Encima gente que estaba peleada con Dumentio, porque yo, literalmente, yo jodía a Dumentio en Twitter, porque yo estaba peleado con él, de hace 4 años, por ese pleito que ya mencioné. No me llevaba bien con él, y sin embargo, de un día para otro, se me dejó como parte de la secta aria. Los hicieron magos a Dumentio, esa estupidez absurda. O sea, ese es el punto que quiero llegar, o sea... Ese grupo es el que está mal en primer lugar. Ese es el problema, o sea, ¿yo qué hice? Yo me fui por 6 meses... ¿Y qué es lo que hacen estos vatos? Que casi pierdan la vida una chíbola, que, o sea, ¿qué hizo ella? ¿No? ¿Qué chingados hizo ella? Claro, es que pero es por como, fortuna, una disculpa que te interrumpa, por fortuna, el hombre este que estaba a cargo, y bueno, sus multicuentas también, fueron expuestos, y bueno, también se habla de que Plutonic también tenía algo que ver, no me consta que tanto sabía o no del asunto, pero bueno, ya esa gente se tumbó, pero desgraciadamente Dumentio se sabe se va a volver a crear. Se va a volver a crear. Incluso Enzo, hace nadita que estaban ahí funando un pendejo porque estaba haciéndole un fanart asqueroso a Fantagoria, ¿no? Entonces es como, ¿te das cuenta el ecosistema de mierda que es ese? Sí, pero en ese ¿por qué les es tan difícil? ¿Por qué les es tan difícil? Ok, Enzo, mira. Yo ya salí en video, güey, salí en video, me disculpé sollozando con Ocio, salí en video diciendo, la cagué, güey, tuve una actitud de mierda. Espero que esto ya no vuelva a pasar. Si alguien tiene problemas conmigo, lo podemos arreglar, ¿no? Porque yo vi hasta qué pinche punto esto ha escalado, ¿no? Y a ti te cuesta mucho simplemente reconocer de, sí, güey, es un ecosistema de mierda. ¿Por qué me quieres responsabilizar solo a mí? ¿Por qué quieres decir? Al es que contrario. Tú tienes una actitud, Dumentio. Es Dumentio. Que tú esto, tú tienes el poder de acabarlo. No es cierto, lo sabes bien. Si las dos partes no ponen de su parte, si esa pinche gente sigue en ese ecosistema de estos son personajes ficticios y es un universo de caricaturas y demás mamadas, esas pendejadas van a seguir pasando, va a seguir pasando lo de Nancy Sauria, va a seguir pasando lo de Fantagoria, etcétera, etcétera. Y yo no los estoy defendiendo porque sean mis mejores amigas o algo así, es porque es pinche decencia humana, básica. Claro, Dumendio, pero la cuestión es lo siguiente, se sabe que la gente que organiza los doxeos viene y va y no necesariamente pertenecen a tal grupo o tal grupo. Por ejemplo, los que jodían a Fantagoria también fueron Ken Posters o se crearon un grupo del Ken Posting como... Y se colgaron del Doom Posting. Temas. Sí, esa gente venía del Doom Posting. Sí, pero independientemente de eso, esa gente puede venir a cualquier lugar. Ken Posters o Kentarswen se colgaron del Doom Posting. Y otra cosa... Hace poco, bueno, hace unos meses se filtraron básicamente, cuando resurgió la cosa Fantagoria en el Doom Posting, se filtraron básicamente cómo los propios administradores participaban de ellos. O sea, no sé a qué quieres llegar diciendo, ah, es obra de los Ken Posters. No, ellos están los Doom Posters también lo hicieron y hasta lo seguían haciendo. O sea, no intentes limpiarlos. Son enfermitos, los enfermitos nunca cambian. No, y es que además. Esto se metió con el amo Jerry y luego se pone a llorar. Ay, mira, te voy a decir una cosa, güey. Y es que el Doom Posting nomás era una fachada que tenía Zebdan, ¿para qué? Para que la Kempandi y sus amigos ganaran seguidores y prácticamente tuvieran su ejército personal para atacar a cualquier persona que les cayera mal. Porque en ese grupo, varia gente iba y publicaba que tal persona que les caía mal era Duntar y lo iban a putear y a coser. Eso es cierto. De hecho, cuando me peleé con la Night Pandilla, ellos también se inventaron que yo era Duntar, a pesar de que ya era conocimiento público, hasta Zebdan lo sabía, de que yo fui quien filtró lo del audio de Nifty. Sí. Hasta el propio Zebdan me lo había comentado ahí. Y en esos grupos ya ponían cosas de gente que no tiene nada que ver con Dumentio y hasta a mí me jodieron, güey, y casi causan que me quite la vida. Y es que seamos sinceros, esos pendejos ganan dinero, obviamente, que van a hacer esas cosas. O sea, ¿cuántos dólares no se sacó el Ken hablando de mamadas del Doomverse? ¿Cuánto no gana el Jerry? Ah, tengo una cuestión antes. ¿Alguien aquí quiere hablar con Dumentio o algo? Y bueno, no sé, porque la verdad es que veo que... Ah, eso. Ajá. Nifty quiere entrar, está pidiendo entrar hace rato. A ver, que suba aquí y solicite hablante, porque no lo veo. Está Nifty, está en oyente, básicamente. Nifty, solicita hablar. Que ahí lo sí, veo yo también. Que, eso. Que solicite hablante y que hable aquí a decir. Sí, que entre Nifty. A ver. Es que no lo veo. Si no está Nifty, si puede solicitar hablante, aquí yo voy y se lo acepto tranquilo, sin problema. Solicita hablante, Nifty. Bueno, mira, la cuestión es la siguiente. Dumentio, tú afirmas que tú estás muy seguro de que no quieres irte de internet ni nada por el estilo, ¿verdad? No, güey, no lo voy a hacer. Precisamente, güey, deberían de darme las pinches gracias de que yo soy el receptor de toda esa pinche basura, de toda la publicidad negativa. Si yo no estoy, se empiezan a aburrir estos vatos y, ah, vamos a joder a Fantagoria, vamos a joder a este Sordinet, vamos a joder a yo qué sé, güey. Pues es un punto interesante el tuyo, pero la cuestión también es, a ver, ¿cuántos locos, qué certeza tenemos de cuántos locos hay ahí sueltos que quieran joder por joder? Por ejemplo, hay gente... hay un grupo llamado Corifeos que ahí también jodían bastante, pero nada que ver con todo este tema. Igualmente iban y jodían a las personas, incluso tal vez algunos de ellos incluso se fueron a joderte o para grabar contenido y demás. Te lo digo así de una vez, Dumentio, el Doom Posting no va a desaparecer, pero también depende de la administración. Sí va a desaparecer, güey. Sí va a aparecer. Está agonizando. Ahorita no, lo que estamos mundo. Haciendo es patear un pinche cadáver. Así de simple, porque ya hacía falta. Es que te lo digo de esta forma. ¿Tú sabes cuántos miembros en el Doom Posting hay? Actualmente hay decenas de miles. Y probablemente, como dijo el administrador que acaba de entrar, se hacen muchas publicaciones según él, a su criterio, muchas de ellas son inofensivas, pues. Entonces, a mi parecer, el tema del Doom Posting no va a morir. Incluso creo que si tú te vas, podría quizás desaparecer, ¿no? Los grupos dejan de tener actividad y demás. Como cuando sí me fui, güey. Cuando sí me fui y simplemente se fueron a joder a otra gente. Claro, pero ellos porque eran los mages, el tema del... pero ahora sí va a pasar de veritas. Claro, pero tú estás muy seguro de que Matrushka es alguien así que acosa y demás, porque a mí no me parece. ¿Cuándo dije eso? Pues, ¿quién bueno, está hablando de ese güey siquiera? Bueno, es que tú estás diciendo que si los grupos se vuelven de acoso es porque los admins lo permiten. Yo no estoy viendo que los grupos actuales que él maneja sean de acoso y sean de molestia. Pero lo que sí estoy viendo es que a ti te molestan los memes, ¿no? O sea que... Oye, Enzo, disculpa que te interrumpa. Nifty dijo que ya pidió entrar. ¿Cómo se llama? Porque la verdad es Time Watch. Nifty. Se llama Nifty. Nifty. Se llama Nifty directamente. A ver, déjame buscarlo. Es que no lo consigo, Dios mío. Mira, es que mandaría esta captura porque la verdad es que no me sale. No sé si esta vaina se bugueó. Pero ajá. Diga que entre con otra cuenta si tiene una. Para que hable. O que salga y vuelva a entrar al Space, creo que así puede. Exacto. Sí. Le anda medio bugueado, igual dentro de poco volverá a pedir la petición. Ok. De hecho, el Galaxy no sé si tenga algo que ver con el asunto, así que lo voy a sacar, el Galaxy Francisco. Espérame, es que me gustaría añadir algo. Ajá. Va, mira, hace varios meses había tocado yo por mi propia cuenta en un video que había subido sobre el tema de Noxium. Y ajá, hace como una semana me escribieron varias personas diciendo que Noxium y NEP los han estado chantajeando, amenazando y posiblemente extorsionando. Con la final, estas personas me comentaron para ver si yo tenía algún tipo de información para proceder legalmente con una orden de captura, porque posiblemente en eso vaya a terminar con este tipo de gente. Igualmente otras personas me empezaron a pasar información privada, muy privada de Noxium, como su número de teléfono de él y de sus familiares. Incluso me llegó otra persona diciendo que si quería unirme a su grupo especial de doxeos. Yo solo le di una vista al grupo, no me metí, pero sí empecé a ver que sí hay algo feo, hay algo muy feo que se está tramando, pero ya en los rincones más profundos de todo este desmadre. Les estoy diciendo esto porque cada vez se está cobrando esta mierda más fuerza y se está involucrando ya en temas. Algunas personas van a ver cómo chingado le van a hacer para tomar acción legal. Esto me lo están comentando a mí porque querían a mí unirme a ese grupo para poder empezar, para ver a nadie así cometiendo algún tipo de vandalismo o de qué manera poder levantar más fuerza y más impacto para poder indirectamente llegarles a todas las personas que están involucradas en esto del posting, ya sea los administradores o directamente solo contra NEP y Noxium. Mira, yo te doy un consejo. Esa gente es una manga de attention wars, fracasados y demás. Lo mejor que se podría hacer es simplemente no mostrar debilidad, o sea, no simplemente ignorarlos y ya. A mí, por ejemplo, Noxium, sus amigos fueron una vez y me publicaron, por ejemplo, mi cara. Yo nomás escribí, jaja, qué chat, y borraron todo. Colgaron mis doxeos, sus cuentas, todo. O sea son así esta gente, o sea, no les da atención y ya. Sí, no, a mí sí me fueron a atacar y yo les digo, miren, disculpen, pero ustedes no saben realmente también qué tipo de personas los que se andan topando. Fueron a investigarme, conocieron un poco más de mi vida privada, que yo les dije, está bien, mírenlo, veamos a ver qué les parece. Se les aguadó el culo, borraron las cuentas, pero igualmente quedaron este tipo de cosas ahí. Yo sí tengo plano en un futuro arruinarles esa su metodología que utilizan para doxear, porque tengo hasta su manual, que fueron tan estúpidos de verdad que pensaron que yo los iba a llevar ciegamente y me empezaron a dar información más de la cuenta, ni siquiera la pensaron bien a quién se la estaban dando, para poder frenar un poco todo esto que han haciendo, porque considero que realmente sí hay que darle un alto, porque me he estado topando con otras personas que solían ser seguidores de Dumentio y actualmente están involucrados incluso en actos de pedofilia, tráfico de material de menores. No estoy culpando a Dumentio de esto, pero simplemente estoy señalando que se ha creado una subcomunidad en la oscuridad, por decirlo así, en la cual ya se están involucrando haciendo delitos mayores. Y esta mierda de verdad hay que andarla parando. Yo voy a poner mi granito de arena para parar esta mierda y para poder bajarles un poco sus métodos para andar filtrando información. Pero ahí sí que no tengo mucho poder como para poder hacerlo. Pero sí les ando diciendo de antemano que ya hay personas que sí andan señalando abiertamente que están siendo amenazados con ser asesinados y por extorsión. Y ya lo están presentando quejas en la policía. Una cuestión, solo para aclarar, el ambiente como que se me está haciendo bastante pesado, la verdad no pensé que el Doom iba a entrar aquí y se iba a poner a discutir, pero bueno, hasta, mira, el muchacho el chico, ¿cómo que se llama? Nifty, no me aparece aquí, debe estar bugueado el Space, así que bueno, es lo normal cuando se está grabando, les recuerdo que esta vaina se está grabando. Ya quiero cerrarlo porque la verdad que es muy tarde, así que bueno, les agradezco la participación de todos, de los que entraron aquí, y bueno, gracias a ustedes por entrar y aclarar algunas cuestiones, algunas otras no me quedaron muy, no se me hicieron tan buenas como el tema que entró la Scruffy Pandilla, pero bueno. Esos ya son asuntos de ellos y bueno, no me quiero involucrar mucho en todo este tema porque la verdad me va a caer el mundo encima, así que bueno, muchas gracias y bueno, adiós. Ahí me siguen, por cierto, subo ponis, chao.